Krishna, después de tantos años de servicios leal, ¡ya no quieres vivir! ¡Dame esa salchicha! ¡Ya no quieres vivir! ¡Dame esa salchicha! ¡No vale la pena! Buenas noches, gente. ¡Hola! ¡Hola! Sí, hola. Probando, 1, 2. Por favor, que ahí nos indique si el volumen y el sonido se escucha bien. Y ahora... Ya está hablando como imbécil. A ver, primero que nada, bienvenidos a todos a una nueva emisión de Gatos Vende Humo. Esperemos que les sea habitable y bueno este programa. Mauro, ¿algo para decir? Yo me presento, soy Capitán Fernet en redes sociales. ¿Por qué siempre hace lo mismo? Me gusta. ¿Por qué no lo empezamos a golpear cuando hace eso? Encima pasás tu Insta, todo, ¿eh? Seguime, ¿sí? Acá, guacho. Síganme en... Nadie lo siga, por favor. Es más, si lo siguen, ¿podrían dejar de seguirlo? No, por favor. Por favor. Ah, qué pelotudo. Hoy me olvidé de subir el que vamos a estar acá. Bueno, ya fue. Bueno, estamos acá, chabón. Sí. El que está mirando. Y el que no... Que se joda. Pobre de él. Que se joda. ¿El chat, Fede? Estoy en eso, perdón. Sí, sí. Bueno, como siempre, estamos con los problemas de siempre, pero volvimos al lugar habitual de la cámara. Ahí está. Sí, la cámara hoy no corre peligro, creo. Sí, esperemos. El monitor está en cuestión. Este hombre tiene un monitor que baila, onda. Lo tiene sostenido, no sé, con muchas cosas, porque gira sobre sí. Tenemos mismo. Una docena de empanadas... Sosteniendo el monitor. Bueno, hoy tenemos sonido. Sí, eso es bueno, eso es bien, eso es bien. Ya podemos leerlos, sí. El chico Coca-Cola, ¿quién es el chico Coca-Cola? Hola, chico Coca-Cola. ¿Qué te importa, boludo? ¿Quién es? No sé, me preocupa. Ah, la mierda, la tecnología. Si vieran el ustedes no lo pueden ver, pero este hombre mueve el mouse y tiene 3 monitores y vos vas viendo que las ventanas pasan de un monitor a otro. Es muy extraño. O sea, no deberían verlo cuando están drogados. No es que lo estemos nosotros, pero... Sí. Bueno, pero no por nada arrancamos con lo de Apu. Eso sí. Eso sí. No sé si ustedes se enteraron que los Simpsons tuvieron problemas, creo que 20 años después, de que tenían un personaje que era súper estereotipado De un indio. De un indio. Pero no es el único personaje estereotipado. Tienes a Willy, tienes a la abeja mexicana. Y, digamos, no sé, para mí el quilombo que armó, lo armó un comediante indio de la India. Ah, sí, sacó un libro, un chabón. Un documental. Algo parecido. Que quejándose de que puso un estereotipo, bla, bla. Y entonces dijeron, bueno, como no queremos estereotipos, lo sacamos a la serie. Toma, de cuajo. No, igual no lo sacaron al final. ¿No lo sacaron al final? No. Salió un chabón a hablar y dijo como que lo iban a sacar y después salió otro de más arriba y le dijo, este chabón no nos representa. Lo que él dijo es irrelevante, tipo, la mejor, pero... Sí, pero estás afuera de esta empresa ahora mismo. A mí lo que me sorprendió más que nada de eso no es tanto la repercusión que tuvo, sino... La cantidad de argentinos, mexicanos y gente de Sudamérica en general que fue a bardearlo al chabón en Facebook. ¿A cuál, para? Al que sacó el documental. Dijo que iba a ese. Al indio que hizo... que sacó el documental. El que sacó un documental. Sí. Ponele, después de que se dio la noticia, posteó algo tipo, voy a estar acá en un show. Y tuvo, creo que, 15 millones de comentarios bardeándolo. Es terrible, o sea, lo que la gente puede hacer a través de internet a un individuo. Totalmente. Si tiene ganas. Sí, eso. Bueno, no sé si se acuerdan la página de Telefe. Cuando no, Telefe sacó los Simpsons los sábados al mediodía. Ah, sí, los se pudrió todo. Tuvieron que volverlo a poner. Les cagaron el programa de ¿cómo se llama? De Utica. Sí. No, ¿te imaginas? Le sacaron el programa del aire de Utica porque comentaban con 5.000 comentarios de los Simpsons. Era todo meme de los Simpsons. Cada post que hacía Telefe en las redes sociales. Le llenaban de eso. Y lo pueden hacer porque no están haciendo nada malo. Y sí, es tipo, te están troleando la página. Y todo el tiempo. De una manera espectacular porque era todo con imágenes. Sí. Con imágenes te contestaban a los posts. O sea, todo con meme de los Simpsons todo el tiempo. Hechos a propósito con cada noticia que sacaba Coso. Pero era impresionante. Yo me acuerdo, sí, además, iban a convocar una marcha al obelisco y todo. O sea, a este se nivel. Se movilizan más que cualquier mierda, onda. Tú sacas a los Simpsons porque te prendo fuego todo. A mí me sorprendió. Y los fanáticos de los simuladores están un paso más abajo. Hay mucha gente que fanática los simuladores. No, pero los simuladores ya está, ya murió. Sí, no, ¿vos lo ves al aire? No. Si era tan bueno, ¿por qué se murió? Los casados con hijos también. Hay mucha gente muy fanática de casados con hijos que todo el tiempo está... Además, creo que vi la noticia. Que hay más fanáticos porque está todo el tiempo que por otra cosa. Los Simpsons es Los Simpsons. Los Simpsons es Los Simpsons. ¿No hicieron una marcha en el obelisco cuando lo sacaron de Telefe? Creo que sí. O sea, creo que sí. No me acuerdo si la marcha se hizo junto a casados con hijos. No, está muy bien, sí. Hola, ¿qué tal? Pero sí, me acuerdo que creo que hubo un intento de marcha. A ver, si el argentino marchó porque Messi no se fue a la selección, creo que marcharíamos por... Sí, también hubo una movilización, es increíble. Qué manera de marchar por pelotudez. Teniendo tantas cosas para marchar hoy en día, marchamos por Los Simpsons, por Apu. Bueno, pero son las únicas marchas que no te cagan a patadas. Y sí. Aparte también. No, ahora cagamos a trompadas. Los canas también quieren ver Los Simpsons, ¿sí? No quieren verlo a Apu, entonces no te cagan a patada. Ahora, no, se me ocurre, hablando de Simpsons y policía, como que el estereotipo que tenía Los Simpsons de la policía, onda... Para mí Los Simpsons es el programa de estereotipos. Sí, tenés es eso. Al americano idiota, al italiano que te hace pizzas, al italiano mafioso, a Apu, el indio que te tiene el Quickie Mart, tenés a... Tenés al redneck, el que sería... El redneck que se coge a todos a los parientes. Sí, ¿cómo se llama el personaje? Cleto. Cletus. Ahí está. Tenés a la esposa abnegada, al hijo que se porta mal. Todo. A la hija es particularmente que no le dan pelotas. Como que se está en una época de como reclamos, entonces el chabón sacó algo y cayeron todo automáticamente como que Los Simpsons discrimina y... No, es Apu el que discrimina, discriminan por Apu, no por el resto. Claro, el resto no, justo sí. Saltó esto, entonces... Tenés al hispano que está en la tele, al... Encima es que es una burla al Chapulín Colorado, o sea, el hispano que está en la abeja... Es una burla al Chapulín Colorado. ¿En serio? Específicamente. Sí, específicamente al Chapulín no Colorado. Esa. Sí. Fíjate que es un mexicano en un canal mexicano que hace chistes de físicos. La mayoría de los chistes que hace son físicos, igual que el Chapulín Colorado. Que se golpea, lo agarra una pinza gigante y bla, bla, bla. Y también tienen un concepto terrible de los latinos. Imagínate cuando Homero fue a Brasil, fue secuestrado. Lo torturaron, lo cagaban a trompada, lo pusieron con un arma. O sea, la pasó como el orto cuando fue a Brasil. Es el estereotipo de todo. Es el estereotipo de los estereotipos, Los Simpsons. Cuando van a Japón, también. Sí. Y de los programas que tenían, ¿no? Claro, de todo. Pero no lo veo mal. No. Es el tema. Encanta. A mí me sorprende la gente que lo ve mal. O sea, como que esto está mal. No, loco, es humor. No está mal. O sea, no te está discriminando. Te está estereotipando, a lo sumo. O sea, creo que lo más gracioso era... Mientras más estereotipado fuera, como que... Claro. Eso era lo gracioso. Como que la esencia del programa es estereotipar todo al máximo, pero vos tenés que entender que no es una ofensa, sino que te están mostrando algo. Es que pienso que mucha gente perdió la capacidad de reírse de sí mismo. O sea, mucha gente se siente ofendida por cualquier pelotudez. Y no tiene esa capacidad como poder reírse de cualquier cosa. ¿Sabés qué me parece más? Como que es más el tiempo de ser políticamente correcto. Como que más allá de que no te guste lo tuyo, como que si hay un reclamo de algo que está... Ponele que a vos te encanta, Apu. Entonces saltaron a decir eso y vos ya estás reaccionando. Entonces es un poco la contrapartida del que cree que es políticamente correcto que se lo saque porque ahora alguien lo puso en evidencia. Entonces es, no, sí. Pero pienso que hoy en día lo políticamente correcto está cagando un montón de cosas. Porque para mí hoy en día internet... Las redes sociales y lo que pija sea, es una pelea a mano limpia de quién es más políticamente correcto. Es tipo, yo no. A veces, muchas veces, cuando estoy en internet, en Facebook, esas cosas, veo memes o cosas y digo, yo no lo puedo compartir porque ya va a saltar alguien a bardearme. Fija, ¿eh? ¿Por qué? Porque no es políticamente correcto. Y por ahí mucha gente. El tema que. Como que. Facebook siempre fue de. Como que tu vida siempre está bien. Generalmente es en Instagram también, ¿entendés? En todos lados vos estás siempre muy bien. Entonces como que te vas a mostrar como el más políticamente como correcto. Como los filtros que tenía Facebook para la masacre de Francia o todas las cosas que... Claro. Justamente. Justamente, o sea, yo me acuerdo cuando... Poner tu foto de color con la moda, con el problema que tengamos. Justamente cuando fue la masacre en Francia o cuando fue lo que pasó en España... cuando fue lo que pasó en Estados Unidos, que mataban a 5 argentinos, era tipo, todos recemos por ellos. No, la pija, voy a rezar por ellos, boludo, la pija, voy a rezar. Primero, no soy una persona que reza, y segundo, si lo haría, tampoco rezaría por ellos. Pero ¿por qué te...? A mí lo que me da bronca es tipo, no estás rezando, sos un hijo de puta. No, loco, me chupa un huevo. O sea, como a vos te chupa un huevo lo que está pasando en otra parte del mundo, a mí me chupa un huevo lo que está pasando en el primer mundo. O sea, lo único que te vincula a ellos es que nacieron en el mismo suelo, ponele. No hay mayor empatía que eso. Nacieron acá, yo también nací acá, así que... Bueno, voy a rezar por ellos. Pero ni siquiera es por eso, porque vos decís, ni siquiera nacimos en el mismo suelo. Cuando pasó lo de España, que un camión atropelló, creo que a 10 personas en la Rambla de España, mucha gente también, tipo, bueno, oremos por los muertos, por lo que pasó, por el terrorismo, bla, bla. No, me chupa un huevo, me chupa un huevo. El 11 de septiembre yo agarro y pongo el himno nacional y salgo diciendo, aguante Bin Laden. Bueno, pará, boludo. Pero tampoco me chupa un huevo. Bueno, no, pero si me te chupa un huevo, no vas a salir vestido de Bin Laden. Pero, no, o sea, me importa. No, no, creo, o sea, que igual sí te importa. No he visto los días vestido de Bin Laden. Bueno, sí, ahora con la barba, sí. Pero lo que yo me refiero es que a mí lo que más bronca me da últimamente es como que te están obligando a ser políticamente correcto, o por agresión, decir, che, sos un hijo de puta, o, no sé, por omisión. Pero si vos me decís, che, mira, esto está mal por esto, por esto, por esto, bueno, te entiendo, está bien, puede ser. Pero como la mayoría de la gente no, tiene que ser políticamente correcto porque sí. Sí, siempre y siempre al máximo. Como que el concepto es un poco ese. Sí. La verdad que no. Y es lo no que está más trending también, como que ser progre está ahí en el top. Que no, sí, me parece mal. No. Lo importante es esto, es que no arruines lo que se... Como que si te pones en pos de pelotudo y de juzgar, por ejemplo, a Apu, como que te cagás un poco en que hay... Si ponele que específicamente tenés problema con la discriminación de personas indias, ponele. Como que no sería más interesante que hables de cosas que están pasando ahí más que lo que representa un personaje. O sea, ¿te parece que cambiar eso va a hacer que todos sean más progres? Como anularlo, onda... Hacé algo por lo que está sucediendo en última instancia, pero como que es te que subís a ese colectivo. Es mucha gente, o muchas veces, este tipo de personas desvían las luchas reales a temas boludos y que encima el que está en contra de esa lucha te tome como chiste. Porque esto hoy en día se convirtió en un chiste. ¿Qué decís? Por ejemplo, lo que pasó con Apu. Sí. Es decir, bueno, discrimina, bla, bla, bla, tiene un concepto erróneo de lo que es las personas de la India. Entonces tienes todo el colectivo sudamericano, de argentinos y mexicanos, y bla, que fue a poner cosas contra el indio este, el comediante. Entonces esto ya incluso se convirtió en un meme acá. Y allá también. Creo que no lo vi. Es un meme bastante en lo que es en Facebook. Pero después, entonces, eso se convierte en un chiste. Y por ahí lo que el chabón estaba diciendo, específicamente, por ahí no puntualmente con Apu, sino en general, de que a la población de la India se le quemó a Estados Unidos, terminó convirtiéndose en un chiste por Apu. Entonces, tu pelea se desvirtuó completamente. Sí. O sea, puede ser que de todo el quilombo que había, que como generó, que no quedó nada, ¿entendés? Quedó bronca más que quedó nada. Quedó bronca contra el chabón y una lucha que se tiró más para adelante porque ahora es un chiste. Y no generó nada bueno, simplemente una bola de caca que sumó más caca y que a la larga no se ve para nada. Pero mucha gente puntual termina cometiendo luchas importantes o cosas importantes en chistes por intentar ser cada vez más políticamente correcto. Mira, dice acá, Jonedel está citando lo que dijo el tipo, o sea, calculo que el que escribió el documental. Dice que está siendo acosado por mexicanos y argentinos en Facebook. Como el chico dice, lo siento, pero no es su lucha, no es su cultura, así que manténgase al margen. Muchos queremos avanzar. Como que sí. Sí, ahora pero bueno, por culpa de gente como él, no se avanza. ¿Por qué? Porque la lucha, me parece bien que tenga esa lucha de por ahí, no. Lo peor que se puede perder es la capacidad de reírse de uno mismo. Obviamente. Sea, vos no puedes ir y decir, no, sobre esto no se hace chistes. Para mí. O sea, vos tenés que poder hacer chiste de cualquier cosa. Sí, opino igual. Te pueden gustar o no te pueden gustar, pero es así de fácil como decir, no lo veo. O no lo escucho. No lo escucho. Sí, justamente. Ah, este dijo un chiste pelotudo, es un idiota. Listo, o lo que pasa muchas veces con el humor negro. Que, por ejemplo, a mí me nos encanta el humor negro. Me encanta. A mí me encanta el humor negro, pero mucha gente se siente muy ofendida acerca del humor negro. Tipo, con eso no se jode. ¿Cómo que no se jode? O sea, yo quiero joder con enfermedades, con de todo. El y no humor me importa. Negro es como las piernitas. ¿Se las tiene o no se las tiene? Justamente. Ya empezamos a volver. Pero es verdad. O sea, es entender de qué lugar viene. Como que si te vas a tomar en serio, qué sé yo, que hay, no sé, cogerse un muerto. Vamos a tirar cualquiera, ¿entendés? Como que no, chabón, no me quiero coger un muerto. Estoy haciendo un chiste específicamente. Como que perdiste un poco la capacidad de... De reírte. De disociarlo, ¿entendés? Mm. Porque como que lo estás haciendo un tema tan serio que lo desnaturalizás totalmente. Como que es lo prohibido. Bueno, me acuerdo fácil una imagen que había en Facebook. Era tipo un pibe como esquivando esos láseres verdes que a veces ponen en los bancos. Sí. Sí, sé cuál decís. Y el chabón decía, intentando hacer un chiste en 2018, y abajo un comentario, mi mujer murió en un accidente con láser. ¿A vos te parece gracioso? Es tipo, a ver, esto increíble, es un, esto es increíble. Llevado al extremo una situación, pero que es real en cierto punto. O sea, no se, siento que hoy en día no se puede joder con nada en las redes sociales. Sí, sí, es muy cierto. Sí. Yo por eso me dedico nomás a compartir... Lo de James Gunn. ¿Cuál? Lo del director de Guardianes de la Galaxia que puso chistes de pedofilia hace muchos años. Muchos. Sí. Es otra cosa Twitter que me sorprendió también. Fue un tema, como que yo no me informé tanto, pero lo que yo escuché, yo no sé si será posta o no, como que él iba o fue a una fiesta temática de pedofilia. Como que gente grande que se... Tanto no leí. Leí los tweets y los tweets sí. Son re pelotudos. Eran chistes horribles. Eran muy malos, pero yo creo que pelotudos. Pero o sea, ahí está la cosa. Porque ponele... Si vos estás haciendo un chiste no porque es gracioso, sino porque pensás que el hecho de transgredir es gracioso, entonces como que no hay un chiste. Solamente querés ser ofensivo. Y ser ofensivo solamente por el hecho de serlo es estúpido. Bueno, el Pity una vez dijo... El bardo, citando al Piti, una vez en un recital de Viejas Locas, una vez dijo el filósofo urbano de Lugano, el bardo, solamente por bardear, no es bardo, es boludez. Chan chan, dijo y me conquistó. Ojo, dentro de todo tiene razón, o sea, el bardo por el bardo es boludez, no es bardo, ponele. Tiene un motivo el bardear. O sea, yo bardeo... Con un chiste oscuro. Yo bardeo, tú bardeas, él bardea. Nosotros bardeáis. Nosotros bardeamos, vosotros bardeáis. Listo, tenemos un verbo. Verbo, ¿no? O sea, completa la idea. Bueno, a mí me gusta mucho el bardear en general. Todos me conocen, de me gusta joder, hinchar las pelotas, pero con un motivo, que es cagarme de risa yo mismo. Es un motivo egoísta, pero lo es. En general, pero hay mucha gente, como dice él, que la bardea por bardearla. Que son los trolls. O sea, la bardea nomás por generar el enojo del otro. Y eso es tipo... No es tan interesante o no me parece ya correcto. Lo que es gracioso, como que dentro de toda la conversación, ¿no? Y de todo lo políticamente correcto que es la gente, ganó el chabón este de Brasil. Ah, sí. Ah. Bolsonaro. No sé si están al tanto un poco de las cosas que dijo. Tenemos este mundo de que pide por... Somos justicia. Progres, pero ese tipo Guerrero, gana por mayoría. Pero a ver, ganó Trump, ganó Macri, ganó este tipo... ¿Qué más? Es como la trilogía de la caca. En Francia está el dictador. Sí, en Francia Le Pen, que es extrema derecha. Ganó, o sea, Macron, Macaroni ya se fue. Ya se fue, creo que está Le Pen ahí nomás. En Macron, Italia también está. A mí me sorprende cómo el mundo de a poco está girando. De repente Alemania, el mundo es de derecha. Ahí está Macrel, la mina. Sí, que también es bastante... O sea, me sorprende como el mundo de a poco va girando a la derecha. Incluso este Bolsonaro, con todo lo que dijo, con las cosas terribles que dijo, que haya ganado en un país como Brasil, que o sos rico o sos pobre. O sea, no hay clase media. El PT no hizo clase media. A ver, acá vos tenés un par de cosas anotadas. Sí, no, dentro de lo que dijo, como que ni siquiera sabría qué leer. Es increíble todo. Una de las que más me gustó de las frases que dijo es... No voy a combatir ni discriminar, pero si veo a dos hombres besándole en la calle, los voy a golpear. ¿Onda? Va a ir a cagar. No voy a discriminar, pero si se están besando en la calle, los voy a cagar a piñas. ¡Onda, re violento! Tipo, sí. Vas a ir a pegarles. Sí, el chabón es un ex general del cuerpo de paracaidistas de Brasil. Es militar, o sea, era ex general, era militar. Es totalmente homofóbico. Ganó un milico. Encima el chabón. El candidato de la iglesia ganó. El candidato de la iglesia. El chabón, es más, creo que dijo: el error de la dictadura fue habernos matado más gente. O sea, como que solamente torturaban. Que encima la tortura está bien, decía. Sino que tendría que haber matado más gente en la dictadura. Ese fue el error. Tipo, ese chabón ganó. Bueno, ganó. Tengo otra mejor. A ver. Dale. No sé si mejor, pero está peleándola. Dice. No es una cuestión de colocar cupos de mujeres. Si ponen mujeres porque sí, entonces también van a empezar a contratar negros. Como que no sé por dónde empezar a interpretarlo, sí, tipo, sí, como sí, que... ¿Qué es peor? ¿Un negro o una mujer? En este como caso, los negros. Ya, si las mujeres empiezan a cobrar lo mismo, ya entonces pongamos a laburar a los negros. Como que... ¿Qué? O sea, ¿cómo puede ser que este un chabón haya ganado un lugar como Brasil? Que hay muchos negros encima. Claro. Que es una comunidad muy grande de negros. A mí me sorprende como, en este caso, los medios de comunicación. Para mí es como el partido nazi peruano. Sí, puede ser. Hay un partido nazi en Perú. Sí. Sí, sí, posta. Yo también lo he visto. De que se... Ojo, tiene una lógica... El partido nazi peruano tiene una lógica más grande. Porque dice que son descendientes directos de la vieja cultura inca. Que es como los arios nazis. Pero en este caso no. En este caso no entiendo qué onda. Pero mucha gente, lo he escuchado en Brasil, dice, bueno, yo voto a Bolsonaro porque el PT, Lula y los condenados contrarios eran corruptos. Sí. Tipo, pero bueno, yo voto a Macri porque fulanito era corrupto. Sí, pero la solución contra la corrupción no es el fascismo. Hay algo en el medio, o sea, puede haber algo en el medio. No hay que irse de una izquierda moderada a una ultraderecha. O sea, no tenemos una izquierda mentirosa. Una izquierda mentirosa, está. No podemos una izquierda ir. Que no es izquierda. Un demócrata que no es demócrata. Un justicialista que no es justicialista. Lo que dice Ailén, dice como que una mina de la comunidad LGTB le dijo algo como: vos sos muy linda para ser lesbiana, los hombres te silbarían en la calle. Onda, como, qué desperdicio. Sos muy linda para ser lesbiana. ¿Qué clase de frase sería? ¿No le suena como cuando dicen mucho qué desperdicio, es lesbiana? Sí, justamente, lo he escuchado. También dice que el tipo dijo que desde que la comunidad LGBT tiene más fuerza, hay más droga en la calle. ¿Hay más droga en la calle? ¿Bien ahí? ¿Qué hay de malo en eso, hombre? Pero como que, si el chabón dice que entre más avanza el colectivo LGBT, más se degenera la sociedad. Y como más se degenera la sociedad, más se degenera la familia. Y como más se degenera la familia, hay más droga. No sé en dónde viene la droga en este mundo, pero la droga está metida también. Ojo, también Brasil tiene un problema gigantesco con la favela, gigantesco con las drogas, gigantesco con los narcos. Y el chabón dijo, hay que matarlos a todos. Es como el filipino. Todos. El filipino ganó por eso. El filipino ya hace un par de años que está como presidente, ¿se ¿no? cortó, puede ser? Uy, sí, se recortó. ¿Qué mierda pasó? Sin connection. Sí, no, pero no solo eso. Tengo wifi. Yo también. Ahora sí, parece. No. Dice en directo. No. Sí, pero esto no está mandando. Murió todo mal. Ahí volvió. Hola, perdón. Ahora dice sin conexión otra vez. No, vos fíjate en el cosito verde ese. Ah. ¿Volvió o no volvió? ¿Volvimos, no volvimos? ¿Qué está pasando, hombre? Bueno, ya que estamos, podemos anunciar el sponsor de este capítulo. Va a ser ePlan, empresa de internet que te da 250 megas de internet. Ey, a mí no me dieron plata por eso. A mí tampoco. A 1000 pesos. No, pero están en la esquina de casa. Ya hicieron la obra, así que ni bien... Che, pero igual, ¿esto no fue medio raro? Terminen. O sea, de golpe estamos hablando de Bolsonaro y like, ¡pum! Se nos cae en la conexión. Oh, no. Oh, sí. Escucho venir los helicópteros. Desde Brasil. Desde Brasil, no me sorprendería. Yo tengo miedo de que en cualquier momento se va a armar una chunga. Porque está Argentina, un país de derecha. Tenemos Brasil, un país que giró a la ultraderecha. Paraguay, que está mirando a la derecha de a poquito. Y está Uruguay en el medio. Tipo, yo quiero que nadie me rompa las pelotas. Tengo un gobierno más o menos tranquilo. Somos un paraíso fiscal, así que nadie me rompa las pelotas. Por favor, tenemos marihuana libre. Sí, tenemos el aborto legal. Porque medio como que está ahí, ¿no? Entonces... Sí, bueno, eso. Pero ya, ahí está el negocio de Uruguay. Ser un paraíso fiscal. Sí. De todos los otros países de ultraderecha. Nosotros somos neutrales. Que están al lado. ¿Qué quieren pasar esta vez? Armas. Bueno. No sería la primera vez. Nosotros no queremos saber nada, pero sí, pásenlas, no hay problema. Como decir, no sería la primera vez. Acuérdense cuando el turco le vendió armas a Ecuador y a Croacia, y después para tapar todo hizo volar a la mierda una planta de armas. Eso es historia argentina. Todo muy normal. Todo muy normal en un país común y silvestre. Pero bueno, tenemos Uruguay en el medio, que es como la pequeña rayito de esperanza. Yo digo que en cualquier momento, cuando se pudra todo, o Macri gane otros 4 años, ya está. Ah, no. A ver. ¿Vos te pensás que Macri no va a ganar? ¿Por qué empezamos con él? Yo después tengo pesadillas. ¿Saben qué se me ocurrió el otro día? Idea millonaria. Poner un stream de un contador de cuánto falta para que se vaya, como hacen con las series. Ya está, ¿eh? Y pones eso ahí. Y lo podés ver cuando quieras. Entonces te levantás tipo con mal humor y prendés así el celular y ves el contador y decís, ay, ya falta menos. No, falta menos para hacer las elecciones. Claro, ese es el tema. Son las elecciones. Te juro. Aproximadamente un año para las elecciones. Escucho mucha gente, pero que yo digo, vos sos tonto, que dice, che, Macri me cagó, voy a cambiar, voy a confiar en Vidal. No, loco, es lo mismo. Pero que esas personas, ¿se va a ir para presidente? Las conozco, es tipo, no, a ver, como Macri me cagó, yo voy a votar a Vidal porque es otra cosa. No, loco, Vidal es lo no mismo. ¿No se va a meter para presidente? No, pero es tipo, yo le pedí un zap en la nuca, tipo, tonto, aparte, tonto. Es una de las pocas personas que yo la veo y digo, wow, qué cara de forra. No lo puedo creer. Como que el show que yo intento poder mirarla, pero, o sea, cuando la veo que habla y es tipo, tiene una cara de los quisiera matar a todos. ¿Viste el show que hizo la mina para entrar a gobernar? No. Familia perfecta, casada, con hijo, a los dos meses se separó, mandó sí, toda es verdad. La mierda. ¡No! Sí. Era. Hacía, al mes que ganó ya estaba separada. Wow. Papá, mamá, dos hijitos, todo muy lindo. Vení, filmá mi casa. Sí. Varias entrevistas en la casa de la mina con los hijos al lado. Sí. ¿Puede ser que en alguna haya estado tipo con ropa extremadamente blanca? Sí, me recuerdo blanca, de ella siempre, como... Siempre anda con remera. No puede ser blanca. Más blanca. Siempre usa ropa blanca. Y siempre habla con un tonito así, tipo, de está todo bien. Tipo, yo, si no fuera Vidal, estoy seguro que estaría re drogada todo el tiempo. Pero debe, no, debe tener un problema de ira re fuerte, como que está en sí. Media sedada. Para mí que después va a la casa y patea un nene. O sea, para, tiene que equiparar todo eso, o sea, con tensión. Va por la calle y digo, bueno, tráigame el negrito que tengo en el fondo. Va y lo caga patada. Tiene negro ahí, bueno, específico para pegarle patada. Es la gobernadora de Gran Buenos Aires. De Buenos Aires, no. Pobre mina. Sí. Y para lo que sienten el cuerpo debe ser fuerte. O sea, tenían que meter a alguien con tanta bronca encima porque cualquier otra persona se lo comían crudo. Sí, yo justamente. Siento que si un día no toma las pastillas que toma, sale y dice hay que capar a todos los negros. Hay que empezar a cortar su reproducción. Yo estoy esperando no que lo diga Vidal, sino que lo diga la de seguridad. A la borracha. La borracha, sí. Bullrich. Estoy esperando que... A ver, Bullrich. No, la foto que está con un sombrerito de... Ah, sí. ¿De qué? Tipo de cazador de australiano. No sé qué, pero es el sheriff. Yo siento que es el sheriff. ¿No es? Sí, pero está todo vestida de militar... Caminando con anteojos. ¿No lo viste? No. Después buscalo en Pato Bullrich, Milico. Uy, no tengo el teclado. A este le canso, perdón. A este le canso. Levanto un segundo. No llega. ¿No llega? Ah, bueno. Pero bueno, la cosa es que yo no lo puedo creer. A ver, encima imagínate que ahora viene el G20. Argentina en noviembre o explota o te va a estar todo peor. ¿Lo busco ahora, lo de Patricia Bullrich? Sí, búscalo, de paso. O sea, viene el G20. Me acuerdo de la foto y me acuerdo, gracias. Sí, viene el G20. Está el superclásico, la final de la sí. Copa Libertadores, con hinchada visitante. Yo siento que independientemente del resultado se van a matar a Argentina. Sí. ¿Con hinchada visitante? Boludo, ¿no lo escuchaste hoy a Macri? Macri dijo, el partido se juega con hinchada visitante, así que... ¡Está en pedo! Vos, estamos en el barrio de Núñez. Estamos muy cerca de todo lo que está pasando. A 10 cuadras de la cancha River estoy. ¿Vos? No salgo de mi casa y me quedo con una escopeta en la puerta. Boludo, acordate tus tiempos en el campo peleando contra el lobizón. Y atrincherate acá. Defendé tu edificio. No, bueno, pero es re loco que independientemente del resultado, como que sabés que es muy posible que se recaguen a piñas. Es que se van a recagar a trompadas. Muy posible. Es increíble. Es un hecho. Se van a cagar a piñas. Va a haber por lo menos un muerto a ese nivel. No, para. Sí, no puede ser. A ver, chabón. Boca, River, final de Libertadores. La gente está muy enojada, hoy, eso es sí, el factor. Hoy vi a un chabón queriendo apostar su sueldo. Uf. Sí. ¿Qué hace, boludo? Atrevido. Bueno, está ahí. Chabón está laburando. La concha. O sea, hay gente que está jugando cosas grosas. Qué fuerte. La Fundación Favarolo invitó un comunicado de, che, cálmense, porque en... va a dar un ataque cardíaco. No, no, imagínate, sí. En el coso pasado, sí, cuando River jugó la semifinal, sí, murieron como 3-4 personas cuando River metió el segundo gol. ¿En serio? De ¿esto infartos. Es real. ¿Es real? ¿En serio? Ni bien terminó TN de decir que iban a jugar River Boca. Bueno, para que cambie la pantalla. Dieron una charla de gente tranquila porque les va a dar un ataque al corazón. Sí, sí, sí. Con así calma. Como terminaron de decir, juegan River Boca, charla concientización del. Yo me acuerdo el otro día cuando estaba jugando River. Yo no sabía que estaba jugando, pero de repente se ve que metieron un gol y un chabón empezó a gritar tipo, ¡Boca! Como que estaba ganando River, pero él le estaba hablando a Boca, ¿entendés? Sí. Él le hablaba a Boca. Uh-huh. Me parece increíble eso. No, yo no puedo creer cómo el país sobreviva estas 3 semanas. O sea, yo quiero creer que el país va a explotar antes de que llegue diciembre. Primero, el Boca-River. Imagínate esto. Boca puede ser campeón de la Copa Libertadores en la cancha de River. Darle vuelta olímpica a la cancha de River con la Copa Libertadores. ¿Llega a pasar eso? ¿Cuál es el último partido el que es acá? El último partido, el segundo. El segundo partido es acá. No. Boca puede ser campeón. ¿Qué día es? Yo qué sé, boludo. Decimos un sábado a las 4 de la tarde. Sábado a las 4 de la tarde. Por favor, decime que es el fin de largo. No. ¿Cuándo vos te vas? Imaginás, sería como que el país explosiona. Como que, ¿entendés? Explota, sí, sí. Explota el país. A ver, entre el primer partido y el... chiste, va a ser un quilombo eso. Entre el primer partido y el segundo partido hay una semana. Esa semana va a ser atroz. Atroz. ¿Quién quiere pensar en el McDonald's del obelisco? Ese McDonald's, ¿qué? Dios mío. Ese McDonald's, yo creo que si cae una bomba atómica acá, ese McDonald's va a quedar. Sí. ¿Alguien quiere pensar en Belgrano? Belgrano va a desaparecer, va a ser una guerra campal. A ver, son 4.000 hinchas de Boca y 4.000 hinchas de River. Pero no. Sí, son 4.000 entradas para cada uno. ¿Nada más? Nada más. En Boca es eso, en River tenés mucho más lugar. No, en River le dan una bandeja sola, 4.000. ¿A cada uno? A cada uno. A cada uno. Cada uno. Sí, es muy raro. O sea, el presidente dijo, quiero hinchar visitante. Bueno. Va a hinchar visitante, pero 4.000 nada más. Así que yo me imagino... 8.000 personas acá es un montón. Yo me acuerdo al poco tiempo de que te yo va me a caber, mudé acá, fin. A las 2-3 semanas que me mudé acá, River ganó, no sé, una copa de leche, no sé cuánto. Una copa de leche. era una copa contra un equipo paraguayo muy malo que vinieron a jugar acá y ganó River. Era justo ese día nosotros, o sea, salí a trabajar a las 8 de la noche de Núñez, de la estación de Núñez, y de la estación de Núñez hasta casa tengo 25 cuadras. Sí. Me tuve que venir caminando todo el tiempo acompañado de gente de River. Las cuadras llenas de gente de River. Caminando 25 todo por Libertadores. Cuadras. Siempre. Wow. Hasta la esquina de mi casa había gente de River yendo a la cancha. Es que entra una banda de gente ahí. Es enorme. ¿Qué River? Paja volver con todo. Como que ¿cómo te volvés no, en no, bondi no. después? El transporte se rompe acá. Se rompe. Definitivamente, ¿no? No pueden pasar. No funciona. ¿Y por qué pensás que le pusieron la estación de tren al lado? Sí, no, es para que lleguen mejor a la facultad, Minga. Está al lado de River la estación de tren. 4 cuadras para que esté al lado. Uy, qué lástima que no se ve. Tenemos al Mille en la mesa. Ahí está, mira. Pero quiere comerse las empanadas, así que... ¡Uy! ¿Por qué ajustizas al gato? Mira, si lo toco me muerde. A ver si me muerde. Ahí está. ¡Ah, hijo de puta! Tenemos al siempre, gato racista siempre. De Fede. ¿Por qué me muerde, boludo? Es negro, boludo. Es corta. Sí, pero lo peor todo es que cuando viene solamente él, a él no lo muerde. A mí me muerde. No, tu presencia lo altera. No sé qué onda. Para mí es por el olor de mi gato, pero mi gato es mucho más chico que ese gato. Sí, vos, hijo de puta. Siente tu energía de mierda. Ahora es el lindo. Mira, ahora me va a morder de vuelta. O sea, lo tengo acá abajo. Me está mirando, me está midiendo. Y con cara de, te voy a morder, negro. Te rescata un toque cuando decís alguna estupidez, te... ¡Pah! Toma. Toma, por negro. Rescatate, indio. Well. A ver, creo que busqué lo de Patricia Bullrich, así nos cagamos risa un rato de eso. No, otra cosa que también está buenísima, justo hablando del McDonald's. ¿Estás escribiendo con el mouse? Sí. Sí, es una paja. Lo único que me faltó fue eso. Hablando de los muertos. Ahí está, mirá. Ahí. Esa. Mirá. Es increíble. Mirá lo que es eso. ¿No es increíble? Dios mío. Mirá. Dicen que la van a traer para Los Indestructibles 4. Pero quieren ese look. Yo no te... Sí, ahí está. Es... Tiene que ser... Yo no te puedo creer. Ah, no lo puedo. Rambo esto, 5. Esto es increíble. Rambo 8. Rambo 8. Versión argentina. Vos pensás... Ah, se nos cae el internet de vuelta por los reinos de Pato Bullrich. No, Pato Bullrich le hackearon el... Le hackearon el Twitter. Esa también. Es espectacular cómo se lo hackearon. Ah, también. Le mandaron un mail diciendo que le tenían que cambiar la contraseña y la mina lo respondió. Sí. Con la contraseña. La persona que está a cargo de la seguridad. La seguridad nacional. Sí. ¿No es increíble? No. O sea... Es una joya lo que pasó ahí, ¿entendés? A ver. La persona que está a cargo de la seguridad dio su contraseña a través de un mail. Sí. O sea, decís que no tenemos un ciberhacker activismo bastante grande. Si no, nos hubiesen cogido a todos ya. O sea, ya teníamos filtrado todo lo que pasa a nivel país. A ver, acá en Argentina nos estaremos cagando de hambre, pero una señora usando Twitter, creo que es sí, eso. Sí, nunca nos vamos a cagar de aburrimiento. El Twitter de Carrió... Es bueno, un también, chiste sí. En general. Sí. El Twitter de Carrió es un chiste. Yo no lo puedo entender. Después busca. Hay otro video también muy gracioso. Toma. No. Sí, está tipeando con el mouse. Sí, no llega el teclado. Para la próxima vamos a yo ver. Cada vez que estoy tipo en el sillón y tengo el mouse y abro como para sacar el, y tiene una como una pestaña diciendo como... No lo dice específicamente, pero como si fueras discapacitado. Entonces es como sí, accesibilidad. Sí. Es como que sos una persona con accesibilidad reducida, porque sos un pajero, ¿entendés? Estás tirado con el mouse. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Puede servir. Y eso que no le descubriste el modo de activar con voz. Uy, no quiero saber nada con eso. ¿No? Va a estar en tu sillón tipo... ¿Cómo? Ya le podés hablar. Tipo, no sí, sé. No aparte, hay más paja que eso. Ese ya es el fondo. Le tenés tiene que decir... O sea, cuando yo lo probé cuando era Windows 7... Y le tenías que o sea, no funcionaba muy bien. Entonces vos le tenías que decir, bueno, mostrame números. Te daban números para todo lo que fuera botones. Entra en número tanto. Mostrame números. Entra en número tanto y listo. Ahí funcionaba. Si no, haces tipo, Alexa, play despacito. Todo. No lo va a poner. Está allá. Uy, ya la aprendiste. No. Sí. No, decile que se calle. Alexa, stop. No queremos escuchar despacito. Cómprense Alexa, la tenemos acá, o sea, el sí. Amigo acá, el hacker, Federico, sí. A ver, Alexa. Alexa puede... Le podemos pedir lo que quieran, o sea, si le quieren pedir algo, lo va a hacer. A ver, levantemos las manos. No, ya lo dijo él y no queremos escuchar despacito a ver, otra vez. Le voy a decir de vuelta, ¿se escucha Alexa desde acá? Terminaba poniendo megalomanía. A ver, Fede, decile que prende y apague las luces, estamos solos acá. Para que vean cómo se maneja. Alexa, set living room red. ¡Oh! ¡Dios! A mí me da miedo. Como que un día la casa se va a rebelar en contra de Fede y lo va a matar de alguna manera. El día que se le corte internet no va a tener forma de vivir. Yo no entiendo. No. Es todo hosteado en casa. Ni siquiera necesita internet. ¿Entendés? Tenemos las manos levantadas hacia el señor Alexa. Alexa es nuestro dios en esta casa, básicamente. Porque si Alexa no quiere, esto no sale. Bueno, Fede, te cabió el mate porque tardaste una banda. Sí. Perdón. A ver, bueno, volvamos al color normal de todo. Ah, la mierda, de todos nosotros. Alexa, set living room cool white. Chun, chun, chun, chun. ¡Oh! Encima se llamaba cool white. Cool white. Cool. Y es blanco. Claro. A ver, si yo lo quiero entender, maldito no me sale blanquito. Porque está en inglés. ¿Cómo tengo que decir? Alexa. A ver. Esta persona intentando hablar en inglés ver, es, ¿cómo es el regalo tema? De Jesús. Alexa, set living room y decir un color en inglés. Alexa, set living room red. Run. ¡Toma! A ver. Set living room. Oh, no, se enojó. A ver, Alexa. Play Never Gonna Give Show Up. Este pibe es increíble. Es increíble. Hola, Gaby. Un gusto. Bueno. Esperá, déjame que yo le digo. Alexa, play Never Gonna Give You Up. Ah, toma, como pronuncia en inglés este pibe. A ver. A ver. ¡Hala! No creo que se escuche igual, ¿no? No. Está muy bajo. Está muy bajo, pero lo estás reproduciendo. Sí, efectivamente puso ese tema. Che, esto está bueno para lo que es la... Así que esto es una fiesta, con esta luz y escuchando a Rick Astley. La que te va a dar esta. Bueno, Se calentó, Fede. Sí, sí, no, sí, no, tipo. Estoy volviendo a poner todo normal tipo, porque no. Si no terminamos el programa así como un telo. ¿Qué pasa? ¿Te pone nervioso? No sé, señor. Se pone nervioso, cariñoso, Fede. Pero está lindo, boludo. O sea, me gusta las luces del telo. Es un clima intenso. Sí, sí, sí. Che, como que te cuesta acostumbrar la vista ahora. ¿A qué? A la luz. Ponle la roja. Sí, te arruino. No, dejarla así y ya está. No, pero aparte, aparte se ve estamos como... Estamos saliendo en aparte videito. Tenemos el cuadro acá que... Me pone. Sí. Acá, nuestro querido. ¿Cómo se llama? Osvaldo de la Puerta. Osvaldo de la Puerta. ¿Cómo no te acordás el nombre? Yo sé que es uruguayo, es lo único que me interesa. A ver. Y que se fumó 13 porros. ¿Era 13 al final o eran 4? No sé cuántos dijo, pero se fumó más de lo que debería. Sí. Es más, la otra vez cuando estaba hablando en mi casa, mi vieja me contó cuántos eran. Y ya me olvidé. Así que si mi hermana me está viendo, por favor, que le pregunte a mi vieja para que mi vieja me diga cuántos serán. Y de paso que te prepare un pan de sándwich de milanesa. No, no, un tecito para cuando llegue a casa. Porque cuando llego a las 3 de la mañana me tomo un tecito cuando llego. Sí, este hombre vive en la Loma del Orto. La Loma del Orto. Hay gente que vive más en la Loma del Orto. Para mí ustedes viven sí, en la Loma del Orto. Sí, siempre hay más Loma del Orto. O sea, yo no estoy ni cerca de la Loma del Orto. Yo conozco gente que desde su casa se ve la Loma del Orto. Como mínimo. Si no están ahí, la ven. No, no la ven. La donde ven. Fuimos a jugar el paintball la otra vez. Te di el termo eso y te tenía que hijo de puta, me está, no me prestaste ni uno hace rato. Bueno, dale el mate ese, dáselo, la dáselo, chabón. La puta madre. Me sacaron como 3. No, no saqué ninguno. Se pudrió todo. Sí. Pero, dame un mate, amigo. Es que yo tomo como 5 y después doy 1, pero no sé a quién, como que me olvido. Lo mejor de todo es que le escondí la Le escondí el azúcar para que no haga mate dulce. Sí, y yo, el azúcar. Sí, yo bueno, también. Bien, hago mate amargo, listo. ¡Hace mate amargo! Bueno, todo bien, guacho, me voy. Si quieren, también, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que? Era en Córdoba. Este estaba tipo, mate amargo, la puta madre. Y si no teníamos azúcar, estábamos en la montaña. Estaba. Lo primero que hizo cuando llegó a la civilización es comprarse un kilo de azúcar y echarle un kilo al mate. Directo. Es increíble lo dependiente que... Pero chabón... No sé si es dependencia, pero el mate amargo, todo bien. Yo los quiero un montón si hay algún fanático del mate amargo, pero me parece una garcha, boludo. No, bien, no, pero... no. Aguante el mate amargo, loco. El está, mate... está todo bien, pero... Pero hijo de puta, yo... ¿por qué le echas tanto azúcar? Bueno, no le pongo más, loco. Pero boludo, a ver, vos y tu compañero, hay veces que estás chupando un caño de bondi, tanta azúcar que yo le no pongo. Yo no chupo caño de bondi, no sé cómo. ¿Nunca viajaste en bondi? ¿Nunca viajaste en bondi y después te oliste y chupaste la mano? No. ¡Wow! Pero no te... ¿No? No, tío, no. Perdón. No sé qué está pasando, chabón. Me estás boludeando. No puede ser, boludo. Nunca. Estoy llorando de la risa. Espera. No me hagas que. ¿Puedes repetir eso? Nunca llegaste a tu casa. ¿Qué? No, no es que a tu casa. Nunca viajaste en bondi y después de que se te. Después de que soltaste el caño, te chupaste la mano. ¿A nadie le pasó? ¿O hizo así? ¿Y te sentiste ese gusto metálico en la boca? ¿No? ¿No? Inténtalo. Pero lo dice como si fuera algo que disfrutara, ¿entendés? No lo disfruto, pero he tenido esa sensación. No tenés la sensación. No hay sensación. ¿Cuándo fue la última vez que viajaste en colectivo, aparte? Ya hace 2 o 3 años que tenés el auto. Pero igual viajo en bondi de vez en cuando. Cuando estoy beodo, o cuando voy a estar beodo, viajo en bondi. Es más, creo que una de las veces que hice eso fue cuando estaba totalmente beodo. Muy raro este pibe. Ay, ahora es culpa nuestra porque ahora como culpa que no nuestra. Sucede, o sea, me extraña porque no sucede por casualidad, no es que te caíste y justo te lamiste la mano. Tomaste la decisión de ver a ver qué onda. ¿Qué agarré gusto un tiene caño? Caño, qué gusto tiene. Todo el mundo se pasa la mano con la que se limpió el culo. Bien, le seguimos sumando. No, aparte, mira, básicamente. Como mínimo alguien se lavó las manos antes. ¡Ah! ¿Qué? No, como que yo no es algo que se pone entre mi camino de chuparme la mano. Nunca querría chuparme la mano. No me importa lo que toque. Pero no es que tipo, me quiero chupar la mano y tengo el caño, me las voy a grabar, onda. Boludo. No, pero ahora, yo también soy una persona que se come las uñas comúnmente, estoy así. Entonces, por ahí en el bondi y lo caso el look. Es muy difícil no burlarse. A ver, pero nunca hicieron alguna boludez de esa. Tipo, yo soy un chabón que no tiene papilas gustativas y le metí un lengüetazo al caño. No, no, mira, lo que importa es que no va el mate amargo, chupame. Sí, va el mate amargo, loco. Pero... Ah, bueno, ya le echaste agua. Iba a mostrar a la cámara cuánta azúcar le pusiste a eso. No. Boludo, no podés. No podés. No, pero no podés, loco. A ver, peor es la gente que usa chúcar. Sí, bueno, sí, eso, bueno, sí, no sé. Vos sabés que yo cuando trabajaba en corte de pasto, la gente tomaba mate con chúcar y con café. Las dos cosas. Era un espectáculo de caca en tu boca. Era muy feo. No sé si alguien probó eso, pero no está bueno. A ver, no me... Era eso y mirar el zorro. No podían no mirar el zorro. Era increíble. Yo vivía con un chabón en Concepción del Uruguay el primer año que me mudé, que era todos los días al mediodía. Mientras se comía, se veía el zorro. Todos los días. ¿No es muy llamativo que a alguien le guste el zorro? A mí me gusta el zorro. Yo los vi. O sea, pero a ver, vos decís... O sea, no, pará. Vos decís, bueno, algo que veías cuando eras chico, te cagás un rato de risa, hasta que los empiezan a repetir. Y repetir. Es que no sé si lo siguen repetir. Dando, pero a las 6 de la mañana daban el zorro, en algún momento, todos los días. Ahora lo daban al mediodía. Cuando estábamos en el taller, con vos, era sentarse a comer. Y el manito se ponía la alarma para verlo. ¿Te das cuenta? Hay gente a la que le gusta mucho. A mí me gusta el zorro. Te digo, zarpado. Este pibe terminó el año pasado la facultad. Se fue del departamento este año. Creo que todos los días al mediodía se sentaba a ver el zorro. Wow. Probablemente en su casa. Todos los días al mediodía se sentía a ver el zorro. Pero, a ver, nosotros hemos tenido... Qué loco. Cuando laburábamos en el taller... ¿Qué pasa con el zorro? Se repudrió todo. Te dije, hay gente que no me toques al zorro. Te juro, era... Todo el... Comíamos a las 12, nos sentábamos a comer. Nos sentábamos a comer y veíamos el zorro en blanco y negro. Porque la tele que estaba en el taller no daba calor. No daba calor. ¡Ah! No daba color. No daba calor. Yo no se ponía. Aparte, miraba el zorro y le daba calor. Aparte era tipo, estábamos los dos comiendo y los que eran del taller eran viejos, sintonizando la tele para ver el zorro. Y lo veían. No es que charlábamos, no, se sentaban a comer y veían el zorro. Pero aparte, ya después de cuántos capítulos te lo tenés que saber de memoria. ¿Cuántas veces lo tenés que ver para que te lo sepas? Pero ¿cuántas temporadas son? Yo creo que hubo varias. No, hay 80 capítulos. Sí, eso es todo. El total después es 80 capítulos. Después lo busqué. ¿Nunca tiene final? ¿No tiene final? Sí, tiene final. No. Tiene final. Te apuesto lo que quieras. Yo vi el final, boludo. ¿Cómo termina? No apuestes. Siempre perdés, boludo. No, en esta no. En esta te apuesto lo pero que quieras. Pero eso dijiste la última vez. No. La vez que yo te gané la apuesta con los Simpsons. Esa fue... a ver, la pensé. Me creció 3 centímetros ese día. Esa no la pensé, tenías razón y no te la voy a pelear. Bueno pero para... No tiene final. Pero para, ¿cómo termina? A ver, esto es un spoiler de 80 años. El zorro... Pará, ojo, porque capaz que... ¡No, chavo! ¿Qué? ¡No! A ver, nunca enganché el final, siempre lo veo. Yo creo que vi un final. Va, ya está chamullando. Ya dijo, creo que vi un estoy final. Seguro para mí, porque vi el último capítulo. ¿Cuál era el último capítulo que viste vos? Los últimos 3 capítulos aparece un amigo así, entre comillas, medio amigo, medio enemigo, que se da cuenta enseguida que el tipo es el zorro, que se llama El Cuchillo o algo así. Sí, no, tenemos a ver. Bibliografía, guacho. No, y... te juro, eso no lo vi nunca. Es en blanco y negro y en inglés. Bueno, menos en todavía. En inglés o sea, blanco y negro. Yo vi todo lo que es el zorro. Es lo único que no está colorizado. O sea, yo vi todo lo que es el zorro en... color. En lo que dan en Canal 13. Claro, colorizado. Colorizado. Capaz que eso no los pasaron nunca porque están en inglés. No los pasaron nunca porque no están colorizados. O sea, te digo, el zorro lo cortaron. Le gana al tipo ese... y como que queda algo por hacer. Pobre Val. queda algo por hacer y no salió otro capítulo. Bueno, a ver, el final. Y que... el tipo se murió acá en Argentina después de lo encontraron después de 3-4 días. Sí, en la extrema pobreza, por decirlo. No. ¿Qué pobreza? Yo qué sé. No, se murió en un departamento, como si dijeran, vivía en un hotel, tipo de guita, acá en Argentina, y lo encontraron cuatro días después muerto adentro. Encontraron podrido, todo. Y sí, como todo mal. Sí. ¿Y se sabe por qué? ¿Tipo qué le había pasado? No, murió por causas naturales. Causas naturales, ok. Pero no, me imaginaba reempastillado y con problemas. Creo que no. Hablaba con Bernardo. No, el gordo se murió de cáncer de garganta. ¿Por qué tenés todos esos datos? Porque lo busqué en ese momento. Y guacho, para, como que para tiene alta información, alto fanático. Para boludeces tengo buena memoria. Para la facultad no, para estas boludeces no, sí. No, para... es como siempre jodo yo, tengo el conocimiento aproximado de casi todas las cosas. Sí, no, un montón de boludeces. Justo ahora estas cosas me las acuerdo, no sé por qué. Es como, a ver, información de tres chiflados. ¿Sabes cómo murió Moe? Moe, no es Moe el que se muere, es... Moe no sé. Curry, Larry, Moe. Curry era el de los rulos, Larry era el pelado y Moe era el... No, me parece que no, Larry era el de los pelos raros, Curly era porque tenía la pelada, el gordo, y Moe. ¿Curly era el pelado? Creo que sí. Curly es el que se muere mientras... ¿Alguien puede corroborar esta información? No tengo ni idea de los tres chiflados, por las dudas. No, creo que sí, porque mi viejo lo miraba, mi viejo es fanático. Mi abuelo también era fanático, pero no me acuerdo los nombres nunca. La cosa es que el pelado se muere y todavía lo están filmando. Y los tipos hacen un trabajo de edición de puta madre para que no te des cuenta que el tipo no está. Wow. Para lo último. Para los últimos, pero no, eran como si te dijera los últimos 10 capítulos. ¿Y que no estaba? Yo no sabía, ni idea. Vos tenías razón, Curly era el pelado y... Sí, era el pelado, porque le decían eso por la pelada, por Curly. Pero no es Curly el que tenía los... No, ese es Larry, claro. ¿Por qué Curly y el porque era pelado? ¿Qué significa? Porque tenía... Curly quiere decir con rulos. No sé, pero él como que hacía esto, se pasaba la... No sé. Curly no sé, porque debería ser que Curly fuera el de los rulos. Si Curly quiere decir rulo, enrulado. ¿Enchulado? ¿En inglés? Debería aprender a hablar inglés, igual. Eso. Pero me da mucha paja, boludo. Yo no entiendo, usted hijo de puta que sabe hablar inglés. La gente que sabe hablar inglés los odio a todos. Los odio, puntualmente. Sí. O sea, yo no entiendo. A mí me cuesta un huevo aprender cualquier tipo de idioma. O sea, lo intento, mirá que lo intento. ¿Probaste otro? Que no hasta ahí inglés. Llega tu... ¿No podés? O sea... No puedo, boludo. No puedo. Hay que entender cuando uno llega a ser estúpido. Bueno, en este caso sí. No, en este caso sí. Puede ser que no te guste. A ver, qué sé yo. A mí me gusta hablar entender otros idiomas y me da mucha paja hacer ejercicios de libro. Sin embargo, estoy yendo a japonés y estoy haciendo los ejercicios de libro porque no me queda otra. Pero es una paja. A ver... yo las veces que tuve inglés, lo odiaba. O sea, me da bronca. A mí también, no me gustó, nunca. Me da bronca, boludo, me da bronca el inglés. Yo aprendí jugando con la PlayStation, fin. Pero mucha gente aprendió así, mucha gente aprendió así. Yo tuve un par de cursos que fueron buenos. O sea, me acuerdo dos o tres años en los que fui a inglés particular que me sirvieron muchísimo. Y después ya está, el resto, el de la escuela era... Creo ya estás grande para adquirir conocimientos nuevos. A ver, yo pienso que específicamente idiomas no voy a adquirir, o sea, de pedo hablo español con todo lo que me cuesta. Eso es verdad, de pedo hablo español. O sea, imagínate hablar otro idioma. Vos tendrías que aprender francés, boludo. Muchas me dijeron lo mismo. Con muchas, dijo. Muchas me dijeron lo mismo. Pero sí, no, me da paja, la verdad, me da paja aprender otros idiomas. Yo sé que es útil aprender inglés. Inglés es el más útil para mí, pero cualquiera es útil. Pero bueno, yo me moriré hablando español y un poco de quechua. Y nada más. Y ya fue. Como que es una paja cuando son países que este idioma se habla acá nomás. Como que... O sea, tenés el francés, el italiano, tenés el ruso. El japonés. Pero como que acá hablas español y te movés por todos lados. Como que toda Latinoamérica. Ojo, mirá, a mí me ha pasado cuando fui a Brasil... Es un idioma al pedo, ¿entendés? Déjalo ir, chabona. Tenés que aprender otra cosa. No hablé japonés, es el pedo. No, cuando yo fui a Brasil, fui primero sin saber hablar inglés y sin saber hablar portugués. Y era tipo, bueno, aprendo me cago de hambre. O sea, yo fui por una estructura de campamento, bla, donde se hablaba, dentro de todo, en bastantes idiomas, se hablaba en español. El problema es cuando nos fuimos de ahí, estuve 3-4 días boyando en Brasil, me cago en Satanás. Era tipo, no sé, yo me acuerdo fija, yo quería ir a comprar pochoclos. Así ahí que, lo que dice Glenn es verdad, que el inglés es el de los más fáciles de aprender es y el español de los más difíciles. Bueno, sí, soy complicado, no me sale. Y el español es el mejor lenguaje para lo escrito. Sí, es porque perfecto. Representa, tiene muchas maneras de representar la manera en la que lo decís, con los acentos. Todas, ponele. Todas las maneras para representar lo hablado en lo escrito está. Ajá. No entiendo. Las tildes, las comas, los espacios, las entonaciones, las diéresis. Yo no uso ninguna tilde. Por eso te dice que casi no habla español ni siquiera, como que... Yo o sea, no puedo no usar tilde. Yo no uso aguante ninguna... El latín es alto idioma, pero se murió. Tenemos que dejarlo ir. Ya está, ya fue. ¿Para qué usan el latín? ¿Por qué hay gente que estudia latín? Toda la comunidad científica. O sea, hay mucho del latín, hay información histórica, digamos. Porque muchas cosas estaban escritas en latín en el momento en el que se hablaba. El latín es la madre de casi todos los idiomas occidentales. La mayoría de los idiomas románticos son del latín. Y, exactamente. Y, comentario. A ver, inglés, alemán... Hasta en la receta médica hay latín, ¿es verdad? Eso no tenía ni idea. Sí, ella está estudiando esa mierda. Esa mierda. Y sí, los medicamentos seguramente, probablemente las drogas sean en... ¿Los nombres de los medicamentos específicamente? Sí. ¿Sabes que ahora que lo pienso como que Valium, química. Valium ya me suena a latín? ¿Química no es todo en latín? Sí, los elementos. A ver, los elementos están todos en latín. Sí, mi hermana que está estudiando todo ese tema de los medicamentos y bla, bla. A veces cuando me muestra las cosas me que estudia... Esa bla, mierda, bla. Esa medicamento y bla, bla, bla. Un desprecio total. No, ojo. Lo que está estudiando está buenísimo. Yo no entiendo nada. O sea, es tipo... Mira, hoy aprendí esto. De serocosiminas de la concha de su madre. ¿Y esto para qué sirve? No, para la memoria. Acordate cómo se llama. Y es tipo, o te empieza a contar historias de... No por sé. Nada, viste, es una señal. Son las que tenés que empezar a tomar. Onda, creo que está clarísimo. Justamente. No nivela señales, pobre. O no sé, esto es blosoroterona de no sé qué carajo. ¿Y qué es? Básicamente es opio reducido a... Una gota para que te mueras. Bioquímica de la rama de farmacia. O sea, está la parte para estudiar bioquímica y está la rama específicamente farmacéutica. O ¡tomá! Sea, se abre, creo que a mitad de carrera. Capaz estoy hablando boludeces, pero creo que es más o menos eso. Sí. Igual farmacia. O sea, lo que tu hermana está haciendo, ¿qué es? Farmacia. Ayudante de farmacia. Después está farmacéutico, que es una carrera aparte. Sí. Es para poder hacer drogas. Literalmente. Claro, la otra creo que va más para el palo de la investigación, me parece. Puedes ser el encargado de una farmacia tranquilamente, sí, o puedes trabajar para un laboratorio que probablemente ganes mucha más plata. Ah, mira. Pseudoefedrina, ¿qué dice? Hoy aprendí que las pastillas para la gripe tienen efedrina, pseudoefedrina. Sí, no las tomo. Breaking Bad. La lidocaína tiene cocaína. No me olvido más de un. A ver, ¿qué era? Era un ad viejo. Tipo estadounidense, si no me equivoco. Y decía como, cuando a tu hijo le dolía la muela, ponele muelita, qué sé yo, y tenía cocaína. Entonces, le estaba dando, después lo recontraprohibieron, pero le daban cocaína a los pibes. Sí. ¿No viste nunca el coso de la botella de un remedio antiguo para la gripe y era cocaína, heroína, ¿cómo se llama? Morfina. Es terrible. Todo por partes. A ver, ¿por partes? Por partes. A ver, la cocaína... se usaba para dormir partes en la guerra. ¿Cuál? O sea, la cocaína. La cocaína no. Te duerme. No. ¿Sí? Me parece que no. En la guerra siempre se usó morfina. Sí. La cocaína era legal hasta relativamente poco. Wow. ¿Y 1900? No, creo que dicen más reciente. No. 1950. Depende para qué, por ahí en el ámbito... Y se usó para la guerra, tenías razón al final. ¿Viste? Uno pensaría que si le pones eso es tipo... Se te activa la pierna totalmente y sentís todo. ¡Ah! Pero no. A ver, qué sé yo. Hay que ver bien el efecto que provoca también. Por ahí no es simplemente extrema dureza. Si pones cocaína en una herida, te duerme. Mirá. ¿Viste, Tomá? Bueno, ahí tenés. La herida, no a la persona. No, no, no, la herida. No, te duerme la herida, supongo. La persona debe quedar. Yo siento que te quema, no sé por qué. A ver, sale humo. Hablando gente que ha probado nevados y esas cosas, dice que te duerme la boca. Imagínate que solamente con tenerlo un toque cerca. Así que imagínate lo. Fumarlo. Con fumarlo. O sea, simplemente con fumarlo. Para que no sepa, el nevado es un porro con cocaína adentro, básicamente. Nevado. Nevado. Porque la cocaína imita a la nieve bañando los campos. Siento que el efecto de la nieve es muy distinto. Pero bueno. Puede ser de drogas con el señor Andrade Mesalí. O sea, hoy en drogas con el indio. La ¿te cocaína. Das cuenta? Después la gata te ataca todo, ahí tenés. Sí, bro. Tiene lógica porque pasan estas cosas. Pero qué sé yo. Ojo, está bueno investigar todas esas cosas. Yo pienso de que... Está bueno investigar el zorro. A ver, si vos te ponés a ver el zorro, tiene una historia interesante. Che, ¿no me apostaste nada al final por el final del zorro? No. Mira. No estoy tan seguro, escuchá, ese es el tema. ¿Sabían que la cocaína se dice merca porque la marca de cocaína en Argentina era Merck con K? No, mirá que me bueno. Encanta, hasta como que la manera, si lo escribís así, suena re turro, Merck. Acá, Merca. Claro. Ojo. Es re canchero encima. Es buenísimo, mi hermana cuando viene de cursar, me cuenta un montón de historias de cómo la farmacéutica en Argentina avanzó. Y tipo, estamos vivos de pedo muchas veces. Tiene dos temporadas de 39 carcería. Capítulos el zorro. Y una tercera que según Wikipedia dura 4 capítulos. Cosa que dudo. Esos son los 4 que vos decís que están en blanco y negro. Sí. Yo no me acuerdo bien cuántos estaban en blanco y negro, pero sí eran varios. Era como, no sé, en YouTube está. En YouTube está entero. Yo los bajé de YouTube. Los 80 Tomá. Capítulos de Coso del Zorro. Espera, ¿te viste los 80 capítulos del Zorro? No, se los bajé para mi amigo que le gustaba ver el Zorro todos los días. ¿Y se los vio? Probablemente. 3 veces. Aparte de verlos todos los días al mediodía. ¿Nunca te viste una serie loco, otra vez? Que tengas esa actividad en tu día. A ver, que no podía dejar esa actividad, tenía que estar. Pero todos tenemos una actividad que, durante tu día, que si no la hiciste te sentís mal. No sé. No. ¿No? Pero me cago, se te voy a la mierda, ya fue. Como que te levantás y es tipo, acá está esta mierda y tengo que hacer esta otra mierda. No sé, pero, tipo, no sé. Y después en el medio es tipo, qué paja. Pero ¿no tienes un tic durante tu día que es tipo, no sé, yo a las 5 de la tarde me clavo una, ponele, si no, eso no sigo? No. ¿No? Normalmente a las 5 de la tarde o estoy bajando a la facultad o a japonés o... Pero no específicamente a las 5 de la tarde. O no, sea, en algún momento del día, dice. En algún momento del día, a ver. Yo tengo, sí, tengo una actividad, tirarme y decir qué paja. Creo que eso es parte de... Ahora que lo pienso, eso pasa una vez al día, pero, seguro. No, pero ponele, a ver. Yo antes de dormir me tomo un té. Siempre, ¿eh? Todos los días, antes de... Me acuesto, me tomo un tecito y me duermo. ¿No tiene un tic así? A ver, leo mangas a la mañana porque me levanto y estoy al pedo y los leo. Mm. Estamos al pedo en el laburo y me pongo a leerlo, pero... Eso, justamente. ¿No tiene un placer culposo o un hábito? Pero que sea culposo es que te da culpa. Como que tomarte un té antes de dormir no te da culpa. Claro, sino que, tipo, a ver, yo abuso de la comida. No sé si se notará, pero... Es un placer. A ver, ¿para vos es culposo ese placer? Totalmente. Y bueno, haces mucha bola para eso. A ver, vos tenés un placer culposo, algo que decís, a ver, yo hago esto, lo hago, lo disfruto, pues después me hago culpa. ¿Cómo? Es que creo que es eso, la palabra que no me gusta y que es rara, procrastinar. Procrastinar. Procrastinar. ¿Cómo es? Procrastinar. ¿Qué carajo? Procrastinar sin R. ¿No es procrastinar? No. Bueno, no importa, pero eso es mi hábito. Procrastinación. O sea, estar paja, ¿entendés? Como que... Y en el medio haces cosas, como para que eso se vaya. Es que es eso. Bueno, voy a ir a entrenar y a saltar un rato a la plaza. Y lo hiciste. Y ahora me puedo tirar porque hice algo. voy a sacar un tema con la guitarra y voy a cantar. Y después me voy a poder tirar y decir, mi día está hecho. Sí, es tipo, eso. Hice algo hoy. Eso es mi día. O qué sé yo, a ver. Un placer culposo. Placer culposo. No sé. Yo el fin de semana pasado no hice... nada. Creo que me levanté, me senté enfrente de la computadora, comí, me fui a dormir. Me levanté, me senté enfrente de la computadora, comí, me fui a dormir. Pero hay muchos memes alrededor de eso también, ¿no? Como, o sea, no sé si le pasa a la gente que está viendo, pero como que procrastinás, o sea. A ver, el término científico no me gusta, procrastinar. Me suena a que estás No, todavía no estamos seguros. Buscá qué significa, chabón. Procrastinar, procrastinar me suena a una parafilia o algo de eso. ¿Buscamos eso? Me parece que sí. ¿Nunca lo buscamos eso? Oh, no. ¿Cómo se llamaban esas para la memoria? Procrastinar. Pero no me gusta el término científico, es hacerla. ¿Por qué decís término científico? Es una palabra, bueno, boludo. Ahí está. Dejar una cosa o actividad para después y no hacerlo. Básicamente sí. Eso, eso. ¡Párale ahí! ¡Párale ahí! ¡Párale ahí! Vamos a confiar que es eso porque no podemos leer. A ver, espera que yo me voy a parar y lo voy a ver. Me acuerdo que este estúpido una vez me dijo. Me quiso decir parley como para negociar. Sí. Pero lo dijo mal, onda. Sí, sé que dije, para algo así. Tiré. Fallaste totalmente. Fallé mi personaje. Ahí está, Indio Lee. Dice. Justo él. La procrastinación, del latín es procrastinare, pro adelante y no importa, anda lo que significa. Postergación o posposición no en la acción o hábito de retrasar actividades en situación. Así, chabón? Porque me siento muy importante. Por eso no, pero te juro que no, Es la postergación o posposición en la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras actividades más irrelevantes o agradables. A ver, yo tengo el contrario. La verdad que sí. Yo hago muchas cosas para evitar estar al pedo. ¿Cómo es el antónimo de procrastinar? Es eso. No, estás haciendo exactamente lo mismo. Volvé a decir lo que dijiste. A ver, a mí no me gusta estar al pedo. Bueno. ¿Bueno qué? Y entonces te pones a hacer cositas para no sentirte al pedo. ¿Cómo cositas? Buscas actividades. Sí. Okay. Y acá es evitar actividades. No, bueno, pero te sentís culpable por no hacer nada. No, en realidad. Me siento culpable cuando no hago nada. Tipo, a lo que va es, ¿estás solucionando tus problemas grandes? ¿Estás activando con la actividad que tenés que hacer? ¿Estás no, es el cumpliendo tema. Las metas que te...? Busco actividades que, entre todo, me hagan bien, ponele. Y bueno, buscar pero, actividades que sean agradables, dice. Sí, pero no para postergar otras cosas. ¿Pero estamos bien? No, no, estamos bien, pero es como decir, es como que te diga... Tengo que arreglar, no sé, la ventana o tal cosa de la casa. Ponerle algo grande que tenés que hacer y que lo posponés. Pero yo no lo hago. Y bueno, entonces sos re crack. Andá la puta madre que te parió. Chupame un huevo. Te felicito. Sos tan crack que tenés todo hecho y te ponés a buscar cosas para hacer. Porque ya está todo resuelto. Tirame la goma. A ver qué, a ver, a ver, procrastinar. Precipitar. Evitar abreviar, hacer actividad, sea cual sea. Adiante. Literal estoy es vaguear. Antónimos ahora. Ah. ¿Para qué le vas a dar un antónimo? Porque sienta más. Precipitar, abreviar. Me parece que es adiantar. Adiantar. No sé dónde estás, pero parece re complicado. No sé realizar, qué realizar, revertir, continuar, declarar. Adiantar, no sé qué mierda es adiantar. Está ahí abajo. Sí, pero acá me tira los antónimos de adiantar. No me dice qué es adiantar. ¿Viste cuando buscas una palabra que no entendés y te dice sinónimo de tal y tampoco sabes cuál es? Sí. Y tenés que volver re atrás para tu estupidez. A mí me pasa mucho en la facultad que es tipo, bueno, a ver, estoy leyendo, esto no sé qué es, a ver qué es, lo busco. Una cosa más complicada es tipo, la concha de tu madre, querías respuesta, no más dudas. Y termino buscando la historia de Buda, ponele. No, pará, tenés que volver a nacer, me parece. Bueno, ya es muy tarde. Ahí Ailén tira la posta de por qué hago muchas cosas. ¿Qué dice? Porque es hiperactivo. Hace muchas cosas porque es hiperactivo, fin. Listo, hacete cargo, gato. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Esta es una. Quizá tu meta es acostumbrarte a no hacer. Debería acostumbrarme a no hacer nada. O sea, debería acostumbrarme a tener un momento de paja atroz. No, no. Ojo, te juro, yo te puedo dormir 15 horas seguidas y me siento bien cuando lo hago. Yo también. Pero después me puedo levantar y sentarme en una silla y no hacer nada. No, no, yo no puedo. O sea, yo siento que... Aprovechalo, agradecé. O sea, yo me levanto y digo, oh, qué bien, dormí 12 horas, me tengo que ir a hacer algo. ¿Viste cuando hablábamos con Mauro que nosotros que no entendíamos qué era la depresión? Sí. Que porque no entendemos el sentimiento de depresión, bueno... Mejor yo dije que no lo entendía. No, nosotros dijimos que no lo entendíamos. Vos tratabas de explicarlo y nosotros no lo podíamos procesar. Okay. Sí. Esto es, espera, ¿tuvimos esta charla en vivo? Creo que no. Creo que no. Este es un tema que otro día trataremos, la depresión. O sea, básicamente fue no que... No me hagas empezar. Básicamente es que... Pero yo ya lo he escuchado en muchos lados, que la gente que no tuvo, que no estuvo deprimida, que no tuvo depresión, no lo puede entender. Yo no lo entiendo. Por eso. A eso no entiendo el sentimiento de depresión. Bueno, la idea es que mejor que no entiendas el sentimiento de la procrastinación. Bueno, gracias. De tener paja de hacer cualquier cosa. Pero yo me voy para otro lado, del no tener tiempo para hacer otras cosas. Del sentir, quiero más tiempo para poder hacer más cosas. Sí, bueno, eso está bien. Seguí no está haciendo, bien, boludo. Seguí haciendo lo no, que estás no haciendo. No, no está bien. Eventualmente lo odio, vas a boludo. Tener que dejar. El chabón hace cosas y se queja. Cerrá el orto. ¿Y vos qué hacés? Vos tenés tiempo, vos tenés temporadas en que haces de todo y no tenés más tiempo para nada, y temporadas en las que no haces un choto. Y porque hay veces que bajás y te clavás zarpado. Y te acordás, que, después te acordás por qué lo hacías y qué sé yo, y te acordás que estás mal porque lo dejaste de hacer, entonces lo vuelves a hacer más piola hasta que lo dejas de hacer. Claro, y después volvés otra vez. Porque te cansa, porque no tenés ganas de ir, porque uy, un día no fuiste y después otro día no fuiste y después ya no fuiste más. Porque está el huevo en la compu. Sí, por muchas cosas. Onda, la empezás a colgar y la quedás, pero después a ver, volvés y está re piola. Yo pienso de que no tener la compu en mi casa hace que haga muchas cosas. En el momento que voy a tener la compu y pueda viciar como Dios manda, adiós. Dios te quiere una computadora en tu casa para que vicies. O sea, yo pienso de que gran parte de que he bajado de peso, me he estado poniendo en forma y todo lo que vos quieras, es porque no tengo una compu en casa para llegar y viciar y comer helado mientras veo anime. Básicamente es eso. Bien. Porque si no, qué feliz sería. Ese es un placer culposo que yo tenía. Era llegar los viernes... ¿Por qué culposo? Sí, no. La me daba culpa. La verdad que no me daba culpa, la verdad lo disfrutaba entonces mucho. Entonces no es culposo, pelotudo. Entonces, ¿qué es? Bueno, tenía mucho placer. ¿Qué placer que me daba era llegar a mi casa, por ahí después de laburar, en el verano, si me pido un cuarto de helado y me miro todo el anime que puedo mirarme en toda la semana? Y lo hago los viernes, me chupa todo un huevo. Yo siento que es etapas, como que tenés que pasar por ese lugar. O sea, la paja es cuando ya te estancás y como que se hace largo. Pero como, amigo, como que me da la sensación de que cuando caes, poder volver hace que te obligues a recordar por qué lo estás haciendo en primer lugar. Entonces, como que volvés más piola. Pero me da la sensación de que el cuerpo no le pasa a todos, pero como que tiene que tener un bajón. Como que estar bajón y estar repiola es lo mismo. Como que es una sensación por la que pasa el cuerpo. Y cuando tenés que estar bajón, capaz no hay una razón. O sea, si estás bien, esa situación te chuparía un huevo o lo mirarías positivamente. Pero cuando estás bajón, todas esas cosas son una garcha. Entonces es... Sí, pasar por esa etapa y después volvés a la otra. De la comodidad. Es incómodo tener que usar el transporte público. Entonces, más cómodo quedarme sentado volviendo con la computadora. Por ejemplo. Bueno, en ese punto tenés razón. O sea, es... Yo de que tengo el auto puedo hacer más cosas. Si no, era mucha paja de... Salir. De salir. Que llegaste a tu casa, salir. Sí. Yo por eso cuando tengo que ir a la facultad o a japonés, no paso por casa. Primero porque... pasaría 15 minutos y segundo porque me da paja salir después. Sí, si una vez que llega a tu casa es tipo, ya fue, no salgo. Y me pasa. Hoy encima dormí hasta relativamente tarde, hoy dormí hasta las 10 de la mañana. Porque encima trabajamos anoche. Y tener... ¿Eso es tarde para vos? Ay, hijo de puta. A ver. ¿Es tarde? ¿Para mí? Sí. ¿Levantarme? Sí, las 10 es, sí, o sea, las 10 es tarde. El tema es este, que como que esa es otra cosa, que también es parte de eso. Vos decís, me voy a levantar temprano porque bla, quiero hacer cosas. Y después te levantas más tarde. El sábado pasado me olvidé de ponerme una alarma para ir a una reunión de consorcio. Y eso fue muy bueno de tu parte. Dos y media de la tarde me levanté. ¿Y a qué hora era? A las 10 y media. Creo que ya se pasó la reunión. Yo creo que lo máximo que dormí así de corrido fue una vez. Igual no es ningún garrón perderse una reunión de consorcio. No, la verdad para nada, que... Para nada. Qué lindo. Ganaste de todos lados. Descansaste y te perdiste alto garrón. Qué lindo, sí. Es no tener que estar en un edificio para no bancarme esas cosas. Podés no bancártelas, qué sé yo. No, a mí me chupo un huevo. Alquila, así que le chupo un huevo. Como pero, que a menos que tengan que meterse pero, en mi departamento... No, igual creo que me van a dar una salida. Porque me comentaron. El suicidio. Como la salvación. Sí, sí, el suicidio. Te pusieron un fierro acá y te dijeron la salida. Tu salida. En teoría van a hacer una asamblea, se va a cambiar, se va a meter más gente al consejo y van a decir que solamente los dueños pueden entrar. Y yo soy, en teoría, inquilino. Inquilino. Oh. Bueno, la dueña es mi abuela, así que... Sí, así. Nos vimos. No, yo hago lo mismo porque no soy dueño, entonces... Sí. Excepto cuando no tenía gas y fueron muchos días. No, y dije, che, ¿qué onda con el gas? Ah, y me empezaron a contar toda una historia re larga y de que... Como que yo quería saber por qué no había y si iba a volver a ver. Pero me enteré de problemas de plata y de gente que cagó a otra y de licitaciones y de mirar y no decir, me chupo un huevo, me quiero ir, ¿cuándo vuelve? Onda. Pero encima vos... No quiero tener una reunión escuchando todo eso. Pero encima vos te llamas, bueno, digo tu vecino. Reuniones, Los veo y los saludo. Claro. Hola, buen día, hola, es buena eso. Noche y listo. Sí. Los veo y los saludo. No, como que no tiene que haber más interacción que eso. Yo ahora los conozco la mayoría por nombre, pero... Como que es raro salir y pegar onda con el vecino, como tipo, no, tomamos mate, qué sé yo, no me sucedió aún. ¿No tenés vecinos de tu edad igual? No, tengo dos vecinos que tienen más años que el edificio, y el edificio es viejo. Creo que lo fundaron. ¿Pero vos estás en un promedio de edad o estás el más pendejo o el más...? ¿Estás en un promedio de mitad de edad? No, estoy... Ojalá, pendejo. Pero sí, supongo que estoy en el rango de jóvenes. Como que en general son viejos, no sé por qué. Vivís sí, en no, un... igual acá vivís... el rango etario es 50 años. 50 años. Promedio. Sí. O sea, vos sos el más pibe del... Sí, seguro. Definitivamente. Mirá, el rango de edad es... Mi vecina el otro día me tocó el timbre porque estaba festejando River y pensó que se estaban cagando a tiros. Y me dijo, es que escucho muy poco. Yo decía, bueno, sí. Porque no. No se está cagando a tiro nadie, señora. Qué garrón. Boludo, ¿vos te acordás cuando estábamos en la estación de Córdoba para volver? El viejo que nos hablaba, le dio un malo grito. Sí. Un hombre se entró a balar en la estación de Córdoba mientras esperábamos el tren. Y no escuchaba una garcha. No escuchaba una garcha, así que el chabón hablaba normal. Pero vos podés conectar a este. ¡Bueno, señor! ¡Es por allá está la fila! Y se enteraba todo el mundo de lo que estabas hablando. Y era un garrón, boludo. Me imagino un chabón viniendo con esos cosos que salen como un, no sé cómo se... Sí, el cuerno sí. Para oír. Eso. Lo que se usaba para buscar tanques o qué sé yo en la época de guerra. ¿Cómo es eso? Es un cono. Una forma tipo... ¿Cuerno? ¿Tipo un cuerno? Que se va haciendo cada vez... O sea, es un tubo que se va haciendo cada vez más grande y sale. Pensá en un trombón, chabón. Eso, un trombón. Pero del que la punta Dios, se por eso no aprende inglés, chabón. Lo estoy entendiendo, o menos lo estoy mirando de forma acusadora. O sea, entendí la segunda. Cuando dijiste trombón, entendí. Bueno, ahí creo. Está. Sí, bueno, es eso. ¿Seguro? A ver, yo me acuerdo que una película... Todavía sigues aquí. A ver, yo me acuerdo de una película en que un chabón tenía algo de eso en la oreja. Pero yo pensé que era joda, que la gente no usaba eso. No, yo creo que es útil, ¿no? Es útil. Ya no se usa más, obviamente. No, pero supongo que cumplía su función. En algún momento lo debe haber cumplido. Los implantes cocleares. Cocleares son... magia hoy en día. ¿Sí? Sí. ¿Qué flash? Gente sorda escucha. Gente que nació sorda escucha a ese nivel. Sí, he visto muchos videos de gente. ¿Te hacen la cóclea de vuelta? ¿La cóclea? Yo qué sé, boludo, sí me digo. El hueso que. ¿Por qué me pregunta? Cuando escuchas, creo que te lo hacen de nuevo. Bueno, yo he visto gente que directamente, gente que ve un choto, le cambian la córnea. Sí, se hacen la córnea se hace trasplante y se hace. Creo que tenés el trasplante vivo. O sea, de una persona que se murió. Wow, ¿te ponen el ojo? No, la córnea. Lo que es una piel que recubre el frente del ojo. Esta mierda. Sí, pero que es, o sea, te tapa hasta... ¿Vi como un lente de contacto? Sí. Una cosa así. Wow. Y se cose y todo. Sí, he visto... ¡Se cose! Sí. Se cose. ¡Ah! He visto gente que le cambia. Encima se tolás y me estás... Ahí, despierto. A la abuela de mi ex le hicieron un trasplante de córnea que dijeron que veía 10 veces mejor que cualquiera después que se lo hicieron. Y le cagaron el ojo. No. Cuando le sacaron los puntos. ¡Ah! Le sacaron mal los puntos y le cagaron el ojo. Y se lo cagaron. Totalmente. Y encima el otro lo tenía, se lo habían cerrado. ¿Cómo? Le habían pegado el párpado. ¿Por qué? Wow. Porque, le había caído ácido en la cara. O sea que no ve. No, hoy en día creo que está no ve nada. ¡Qué paja! Ya para cuando yo me peleé, ya no veía casi nada, así que pasaron un montón de tiempo ya. Un montón de tiempo ya. Intenso el podcast. Sí. Sí, en serio, como que de golpe. ¿Cuándo? ¿6 años ya? No me preguntes a mí, nos conocemos hace 3 años nomás. ¿Querés que retórica? Toque la canción más triste del mundo en el violín más pequeño del mundo? No, fue el mejor día de mi vida, la mejor decisión de mi vida hasta ahora. ¿Sí? A ver, cuando estás en una mala relación, no puedes quedarte en una mala relación. Eso es importante a veces. ¿Sabes que es difícil dentro, de darse cuenta? ¿Eh? Dentro de conversaciones como que uno se da cuenta, tipo, hay personas de tu familia que capaz no te caen bien y como sí. Que ¿sabes qué pensaba? Tipo, si yo te conociera en otro ámbito de mi vida, tipo no en la facultad, creo que evitaría hablar con vos. Y es re zarpado llegar a esa conclusión. Uh-huh. Como no tengo nada que ver con esta persona. Tipo, si puedo te evito. O sea, claro. Nos unen los lazos de sangre y hasta ahí. Tipo, estoy buscando la forma de que no. Resarpado. Sí. Nunca me pasó con la familia, pero a ver, siempre mi familia cercana fue muy unida. Mm. Pero sí he conocido gente que decís, no. Vos claro, no. Sí. Es flashero. Mm. O sea, a mí con familia cercana no, no me ha pasado. Mm. Con familiares lejanos, no, tampoco. O sea, a ver, qué sé yo, a ver, mi familia es muy... Voten lista 5, ¿qué hace de campaña acá? No se puede votar lista 5 porque hay quilombo. Chabón, no tenés que ver los videos del gremio. Sí. Amigo, estás no mal. No importa. No hablemos de gremialista acá, por favor. Dijimos que había cosas que no íbamos a hablar. Si no, ¡jaja! Cuando nos pasen plata... charlamos. Es el tema. Acuérdense. ¿Puede no, lista 1, no, lista 5? No, no, no. Estamos a la venta. Yo vendo todo. Qué barato, maldita sea. ¿No tenés ideales? ¿Puedes venderte mejor, no, hombre? ¿No? ¿No tenés ideales? No. La política gremial me... Como dije el otro día. Sí, justamente. Entiendo. Ningún dirigente gremial es alambre de púa. Me lo paso por las bolas. Estoy analizando la... O sea, la frase es muy buena. La frase es muy buena. O sea, como sabes que no son alambre de púa, no te los pasás por las bolas. Sí. Ningún dirigente gremial es alambre de púa. Por lo tanto, me lo paso por las bolas. ¿Vos te pasarías por las bolas alambre de púas? Pero no entiendo por qué hizo esa comparación. Como es que una forma de decir... Nunca me pasaría alambre de púa por las bolas. Por eso, ¿no? Independientemente. Como un dirigente gremial no es alambre de púas, está bien. Me lo paso por las bolas. Okay. Por no dar nombre. O sea, en general yo no me pasaría nada por las bolas. Por las dudas. Solo lo tomo más como sí, que es algo que no sí. El líquido encima. ¿Viste ese? El duro no, el líquido. Ese por las dudas. Es una buena analogía. Está bien. La estuve pensando. Quiero que sepas que... ¿Qué? Me tomé mis minutos para... Esa frase de campo. O sea, esa frase que aprendiste ayer en el entrellido. No, y me quedó del chiste, ¿viste? Había un como chiste. Que a lo que voy es que tampoco me pasaría un cuchillo, ¿entendés? Como que me llama la atención que sea alambre de púa. Tiene que ser porque saltabas alambre de púa cuando estabas en el campo. No. Sí. Me he enganchado, pero no. ¿Los huevos? Me quedó del ¿los chiste. ¿Huevos? Hay un chiste que dice... Que dice, los italianos inventaron la pistola, los ingleses inventaron el revólver, entonces dijeron, después vinieron los ¡ah! Ya lo conozco. Los italianos y dicen, yo el revólver me lo paso por las bolas, nosotros inventamos la ametralladora. Entonces después vienen los americanos y dicen, la ametralladora me la paso por la bola, nosotros inventamos la bomba atómica. Después viene el argentino y dice, nosotros la bomba atómica nos la pasamos por las bolas, nosotros inventamos el alambre de púa. A ver quién se lo pasa por las bolas ahora. La historia, wow, tenemos los... Me quedó clavado el chiste ese. Está bien, está sí. Bien. Okay. Es largo como esperanza de pobre, pero es. Está bueno, está bueno. Igual me gustó una frase, la voy a utilizar en algún momento de mi vida. A ver, yo no entiendo qué dice Ávila. Santi no se lo pasa por las bolas, lo lame de las manos, sí. Si es posible después de viajar en colectivo. Bien, para que tenga mejor para que sabor. Tenga juguito. Para que tenga ese sabor metálico. ¿Para qué lo habías comparado? Con tu mate con azúcar. Los mates con azúcar son lo mismo que lamerse la mano después de viajar en transporte público. Y que te quede toda transpirada. Peor en los recitales. Fue re lejos eso. Como sí. No. Increíble. Peores son los recitales. He salido lleno de fluidos de otros. Está bien. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Qué pasó con ese ay? Ya lo dije. ¿Pero por qué te tenés que lamer la mano? Por las dudas. No entiendo. ¿Te lames la mano después de un recital? Nunca te lames la mano. No me lavo la mano. Yo me muerdo las uñas. Así que tipo... Bueno, ya fue. Pero si vos decís, como que yo flasheo que te estás pasando la lengua por la mano, ¿entendés? Onda. No. Yo me por ahí me como las uñas, estoy viajando de bote y tipo. Fue, oh, qué gusto de mierda que tengo. Y bueno, ya fue. Es re sí, zarpado. Y sí, boludo. ¿Sabés la cantidad de sabores que debe conocer? Como que. Siento que tiene un conocimiento. Bueno, este gusto tiene después de. A ver. Tocar mucha plata, ponele. ¿Lo hiciste nunca? Es mierda. Pasó por el culo de todo el mundo. Pero nunca no lo hiciste. No sé, acordar al mate dulce. No, al mate dulce. A tu mate dulce y al mate dulce que es tu compañero. Las monedas tienen su sabor particular. Ahí tenés. Dios mío. Monedas. Las pilas redonditas. Las pilas. Chabón, no te puedes chupar las manos después de manipular pilas. ¿Sí? No. No. Chupa las pilas. Las pilas directamente. Falto cáncer, boludo. Bueno, sí. Para las baterías de 9 volt nunca las chupaste de chico, no te digo. Pero no, vos sabés que yo escuché mucha gente que dijo de haberlo hecho. No, no lo hice. ¿No? No. Era muy pobre. Para hacer pilas. Sí, creo que sí, ¿eh? No, es muy posible. Era tan pobre que no tenía pilas en la casa. Por suerte tenía luz, pero sí. Creo que no tenía... ¿Sabes qué estoy pensando? Como que... Creo que no tenía nada que llevar a pilas. Como que... Siempre fueron caras las pilas. Sí. No, entonces no tenía. No, olvídate. Así que por eso nunca chupó una pila. No tenía. Bueno, viste, mira, pero... ¿yo tengo cáncer? No, fíjate. Yo todavía no, todavía. Yo te vi medio marcas radioactivas en la lengua. A ver. Sí, tenés esa lengua re... Oh, Ailén, ¿qué onda? Nos están censurando tus mensajes. Hay remedios que literal chupás una pila. Te lo censuraron por chupás, por la palabra chupás. Había pila. ¿Quién es ese? No sé si había pilas. Pero sí, bueno. Recuerdo los chisitos y las papas fritas. Porque pasaban tan de vez en cuando. No, aguante mi infancia, yo soy muy feliz. Pobre pero feliz. La recuerdo con mucha felicidad. Todo tenía mejor sabor. Porque pasaba muy de vez en cuando. Ojo, tiene bastante lógica. Es decir, disfruta más de las cosas porque es poco. Tipo, entonces uno tiene que disfrutar porque a otra no le queda. Yo me acuerdo. Vos lo estás haciendo cada vez más oscuro. Sí, yo me acuerdo ser. Un cuento que hacían mis viejos, que no me acuerdo dónde estábamos nosotros. Estaban arreglando la casa donde estábamos viviendo. Les quedaba tipo un pedazo de carne para comer y se los robó el perro. No pudieron cenar. Voy a contar un par de. Yo siempre tuve mucha suerte. O sea, yo era pobre, pero tenía mucha suerte. Pero era estúpida la suerte que tenía. Pero ahí yo, como que yo no creía en Dios ni en pedo, pero yo decía como que el chabón está diciendo tipo, bueno, vamos a tirarle alguna. Vamos a tirar pero un yo centro. Literal, como no, era muy raro comprar papas fritas, me compraron y estaban los tazos ganadores. Y a mí me vino en la bolsa, esto es real, me vino una papa frita y lleno de tazos. Lleno. Igual yo estaba mal porque comía una papa frita, ¿entendés? Como que yo quería comer. Tipo, mi primo que tenía toda la guita era tipo como la concha de tu madre. Yo me compro todos los paquetes para que me toque. A vos te tocó el tazo ganador que encima era un velador de Toy Story. No me olvido más, guacho. Onda. Lo canjeaste. Lo canjeé y me vino el coso que era un velador y vos ponías las películas y las películas eran de los capítulos. Entonces el velador brillaba y vos te veías la película en esas imágenes. Onda. Después otra. Me compraron un helado. Y el helado me vino con un palito que decía vale por otro. Creo que lo cambié 15 veces. Y en un momento fui, me acuerdo, con mi viejo y los chabones no me querían dar porque les estaba sacando toda la heladera, ¿entendés? Porque todos tenían para... Y yo obviamente me los comía, tío. Me iba a morir seguro. Porque no podés comer otro. Tanto helado. Pero era tipo, ya fue. Y los... Quiero morir comiendo helado. Me reempaché, ¿entendés? Pero me importa un carajo. Después, ¿cuánto más comiste helado después? ¿A cuántos veranos pasaron? No, pero son posa, o sea, pobreza, pero suerte. ¿Eh? ¿Ves? Yo nunca tuve suerte, así que nunca jugué. Nunca posté. De verdad. O sea, no compro rifas, no. Bah, pero rifas, eso no es apostar la quiniela. De verdad, boludo. 10 pesos. No tengo. Comprame una rifa, gato. Tengo suerte, no me gusta comprar rifas. ¿Cómo era que vendía? Nadie compra rifas porque querés tener suerte. Comprás rifas porque te querés sacar de encima al que te vende la rifa. Mi abuela. Y no querés quedar mal porque sale 5 o 10 pesos. No, vamos a hablar en serio. Ah, bueno, no. Sí, dale. Muchas veces te van tipo con rifas baratas entonces. Pero en general son baratas. Muchas sí, veces. No. Comprás de compromiso. Si tipo. Hay alguien de mi familia que lo dudo porque son todos unos amores traidores. Que me digan cuánto está la rifa de la fiesta del caballo. Sí, fiesta del caballo. ¿Qué es la fiesta del caballo? Fiesta provincial del caballo. No solo se renovó. ¡Oh, boludo! Sí, la fiesta provincial del caballo. El orgullo. La fiesta nacional del caballo es Jesús María. La fiesta provincial del caballo en Entre Ríos es Urdina Rey. ¿Y qué hacen? Es un festival. Lamen caballos. No, y jineteadas, domas. Pero cosas no, que no así. Quede raro, le lamen el pelaje. Claro, no la mano, no la pata. Bueno. O sea, es el único día que pasa al revés. Es la manera en la que aprecian al a caballo. Los caballos. Yo lo caricaría, tipo, lo haría. Normalmente hay una banda que toca, más o menos grande, un cantante conocido. Hay payadores, hay jineteadas, hay de todo. Eso te iba a decir. Todo, viste que todo pueblo, toda ciudad, más o menos así, interior, tiene su fiesta de algo. Probablemente haya asado con cuero y cosas de eso también. ¿Es rico el asado con cuero? No probé nunca. ¿Cómo no probaste nunca? No era algo económico, así que. Ah, ¿es caro eso? Sí. Es un pedazo así de carne. Con un pedazo de cuero arriba, o sea, comprado en un lugar donde está hecho para juntar plata. Wow. Y creo que todos los lugares están hechos para juntar plata. Caro. Nunca. Mis viejos nunca compraron, creo. Asado con cuero. Vos sabés que todos los lugares, cuando estuve en Costa Rica, me decían los chabones que vivían ahí, me dicen: no, los argentinos son re careros. Onda, como que hacen asado y traen carne de Argentina. Y hacen ahí y tipo, y es buenísima, pero te rompen el orto. Y sí. Como que eran conocidos por eso, el argentino. No, ese hijo de puta muy carero. El argentino es garca en general igual. Pero vos no dijiste que la pasaste bomba con nada de guita. Sí, pero porque no comía en ningún lugar argentino. Por eso, nunca eso pasé digo. Por ese lugar. O sea, pero no tenía la plata para hacerlo. A ver, te hacen en otro país. ¿Para qué te vas a comer un restaurante argentino? Si sí, aparte, onda. Este sábado me sale dos mangos. En Estados no, Unidos. No, ni en pedo me sale dos mangos, pero allá me salía $100, ponele. Qué sé yo, en Estados Unidos todo el mundo nos decía, nos encanta el churrasco argentino. Si hay algo que comemos es algo que me gusta, el churrasco argentino. Qué zarpado. Argentino. Qué rico que es el churrasco argentino. Mm. Ajá. Te puedes comer este churrasco, así. ¿Por qué, John? Era una. Socializando con gente nueva. Era una bartender. La que me dijo. La que me acuerdo que me dijo eso. La que me acuerdo que me dijo eso fue una bartender en teatro. O sea que no. Por ahí me escupí en la bebida. Oh, sí. Oh, no. Con gente que. Yo no jodería con gente que manipula tu comida en general. Mm. Muchas, o sea, gracias, sí, nunca les caigas, señor. Mal. A ver, no tanto porque te escupan, sino porque, no sé, te pasen la pija por la carne o algo de eso. ¿Por qué siempre se va a ese lugar? ¿Quién pasa la pija por la carne, boludo? Tenemos un compañero que una vez lo hizo. Uf, no quiero saber más. ¿Te cuento la historia? No, está bien. No me interesa. Porque me parece que ¿qué es, comí de ese que ese cruza tantos límites en tantos aspectos que lo voy a decidir ignorarlo. Yo conozco gente que a las personas que les caían mal cuando atendían en un bar, sacaban su miembro y le pasaban por el filo de la copa. Y por ahí servía. ¿Qué necesidad, boludo? O sea, ¿qué satisfacción hay en eso? Ah, está tomando de mi pija, onda. ¡Qué jede! Hay gente que es así. Me hace hacer que no vaya a comprar nunca más alcohol en un negocio. Yo ya voy resignado a que algo malo le van a hacer a mis cosas, así que ¿por bueno. ¿Qué? O sea, me estás desanimando con muchas cosas. Con que va a haber visitantes en River, con que. Sí, no, terrible lo que acaba de contar. Y vos pensás esto. Te vamos a dejar. Vamos a estar los otros dos solo en tu casa. ¿Mm? Vamos a estar nosotros solo en tu casa una vez. No, sí, pero ese es el viernes del fin de semana largo. ¿Cuándo es el fin de semana largo? El que viene, no, el otro. ¿El otro? Bueno, este hombre no va a estar. Sí, así que vamos a, no vamos a tener un invitado. Así que si alguien quiere venir, sí, el 16, se la aguanta. Sí, es el tema. Esto que no sabemos qué es, pero o sea, es algo. O sea, la semana que viene tendríamos que tener un invitado. Cuando él no esté, tendremos que tener otro invitado. Sí. Y después volveremos a los tres solos. Es el tema. A ver, venimos prometiendo un invitado. ¿Ustedes quieren un invitado o les chupa un huevo? El chef no lo permitiría, ¿no? Capaz que el mismo chef, si le caíste mal... Sí, probablemente. Mira, no me gusta esta carne, está poco cocida. No, ahora te pasaste, devuélveme la plata. Bueno, ¿sabes qué? Toma. A ver, ese es el tema. Si la gente quiere un invitado o no quiere un invitado, ¿cuántas personas están viendo? 1204. ¿Te imaginas que preguntas eso? ¿Te imaginas algún día llegamos a tener tanta gente que esté viendo? No importa. No. ¿Cómo que no? No, importa ahora, Indio. Ah, vos, está bien. La gente que está viendo. Ajá. A mí me sorprende que la gente no siga viendo. Eso es lo que me sigue sorprendiendo. No, está bien. Ya se bancaron una hora y media. Deberíamos dejarlos libres. Por hoy sí. Yo pienso que estamos... Casi dos horas casi. No. Pensá que 15 minutos son de la pantalla de Nazul. Bueno, sí, puede sí, ser. Sí, pero ponele. A ver, yo esta pienso que... Esta carne está tan mal cocida que se está comiendo la ensalada. Esa es muy buena. Así que, pero bueno. Yo pienso que estamos por hoy. ¿Usted qué opina? Sí, puede ser. Sí, creo que sí. ¿Fede? Sí, señores. Bueno, tenemos que encontrar alguna manera de cerrar los programas de manera media épica. ¿Tenés fuegos artificiales? No. Bueno, entonces lo haremos otro programa. No, pero me gustaría que todos probaran volver de su casa y después usar el colectivo y chuparse la mano. Y que por nos manden, favor, nos no manden lo eso. Que sienten cuando lo están haciendo. Disclaimer, disclaimer, no somos responsables de sus facturas médicas. Sí. En lo posible. Así que, pero bueno. Justo había hecho pole dance alguien en ese caño de ese bondi. Depende, bueno. Justo alguien no se lavó las manos. Después de cagar. Y limpiarse por con un la mano. Mes. Porque no había. A mí no se me nota tanto. La sube no se carga sola. Yo siento que se nos devalúa la sube, como que el saldo negativo es cada vez más grande. Sí. Es como que le sacamos es que un préstamo al gobierno. Sí. Es que en realidad la sube debería salir lo que vos pagues de saldo negativo. En su momento vos la pagabas 20, 25 pesos y era 20 pesos por el saldo negativo, 5 pesos lo que sale la sube. Mm. Como es algo subvencionado por el Estado, igual hablamos ya de la mafia que es la sube. Juan Sube debe ser la persona más rica de toda Argentina. Sí, creo que lo hablamos Argentina. En el primer no, no, no, no, definitivamente. ¿Por qué no nos metimos en eso? ¿Por qué no nos metimos en eso? Porque nos van a matar, hombre. Ah, puede ser, ¿eh? Nos van a cortar internet. Esperá que llegue iPlan. Ojalá, ojalá. Pero bueno. Les recordamos que iPlan... No, mentira. Acuérdense, buscamos auspiciantes. Cualquiera que quiera auspiciar. No buscamos ni en pedo auspiciante. La buscamos una verga. Gremios, gremios. Vengan y hablen con nosotros y les habla. Y por ahí decimos que uno es mejor que otro, que uno es más sucio que otro. No sé. Bueno. Vamos a ver. Cualquiera que nos ponga guita, vendemos ideales y lo que quieran. A partir del programa que viene, por cuestiones de financiamiento, vamos a subir la audiencia y nos vamos a pasar a llamar el Indio, el Pobre y el Blanco Terrateniente. Ese va a ser el nuevo nombre del programa para estereotiparlo más. Sí, y que la gente discuta sobre si es racista lo que estamos haciendo y... La publicidad nunca es mala. Bueno, por hoy entonces hemos acabado. El presupuesto está en números rojos. Definitivamente. Definitivamente. Nunca hubo números. Eso, nunca hubo presupuesto. No, claro. Esto es un eterno meter en arrancamos el en default, sí. Chicos. Bueno, muchísimas gracias por todo, por escucharnos esta noche. Y que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente. Eso. Y nada, pásenla bien. Procrastinen un poco. Procrastinen, traten de no sentirse culpable y... Adiós.